hacer en el país. ¿Cómo le va? Buen día. Ayer, en distintos puntos de la Argentina, se escuchó el ruidazo y volvieron a salir las cacerolas. Quizá esto pueda, de alguna manera, expresar algo que el gobierno tendrá que evaluar, porque después, cuando le digan los lugares donde más se escuchó la protesta, ustedes van a observar que la clase media y aquellos que probablemente hayan votado a Macri fueron los que salieron a la calle más presurosos en la protesta de ayer. Un poeta griego que vivió en el siglo 8 antes de Cristo acuñó una frase que quedó para los tiempos en el mundo. Hesiodo decía entonces que la voz del pueblo era la voz de Dios. Los latinos nos trasladaron esa costumbre en aquella frase de vox populi, vox Dei. Y el pueblo se expresa, a veces a través de su palabra, y otras veces a través de manifestaciones, como por ejemplo, salir a tocar una cacerola, que contrariamente a lo que la sociedad puede imaginar, esto nació en Santiago de Chile, cuando gobernaba un socialista, Salvador Allende, y los que protestaron con las cacerolas vacías para decir que no se podía comprar en el desabastecimiento que había en Chile en esa época, fueron las señoras de la clase alta, conocidas en Chile como los momios, y fue en Providencia y en la zona especial de Santiago donde más se escuchó en Los Cóndores y demás, donde más se escucharon el ruido de las cacerolas. Trasladada la cacerola a la Argentina y hecha una de las fuerzas más importantes en la protesta del Día de la Dignidad cuando se echó a De la Rúa, que otros llaman el argentinazo, allí la gente salió a protestar indignada porque el presidente, que lo tenía bajo una crisis a la sociedad, lo único que se le ocurrió anunciar era el estado de sitio. Pasa el tiempo, los mismos integrantes de aquella alianza reciclados en Cambiemos son partícipes de un gobierno que dice que no se puede bajar las tarifas. Bueno, le damos una idea, le sugerimos que bajen los impuestos, porque el 50% de los que pagamos del tarifazo de Aranguren son impuestos. Entonces, si ellos dicen que no se puede bajar las tarifas, bueno, no las bajen, pero no cobren el 50% que tiene de recargo de impuestos, entonces automáticamente baja el tarifazo al 50%. Y para esto no hay que dificultar ninguna tarea de las protegidas empresas privadas que han ganado millones con la medida macrista. Pero ayer había una convocatoria y un llamado a una sesión extraordinaria, porque no había despacho de comisión, y hacían falta conseguir 129 diputados. Yo les dije temprano que el gobierno decía que esos diputados estaban. Efectivamente, estaban y sobraban. Se ha hecho una profusa difusión de un diputado que vive en la soledad de su propia idea, que es Olmedo, el de Salta, creyéndose que él es el culpable. Y la verdad, que más allá de lo que hizo Olmedo de levantarse cuando entraba el que se iba a sentar y conformar los 129 presentes, la vergüenza es de los que convocaron, porque, por ejemplo, si usted votó a Daniel Scioli, sepa que a Daniel Scioli le importa un corno que usted tenga que pagar las tarifas que paga. No fue, no estuvo. Si usted votó al Frente Renovador porque le gustaba, a lo mejor, el Moyano diputado, olvídese, estaba en un SPAC en Estados Unidos. Pero además, faltaron 4 del Frente para la Victoria, faltaron 2 de una. Una es aquel acuerdo de la Sota con Massa, faltó uno del Frente Renovador, y demás, otros que se borraron, como por ejemplo los que responden a Zamora, un radical devenido en kirchnerista y vuelto ahora a sonreírle a Cambiemos. Y entonces nos cuentan que la culpa es de Olmedo. La verdad es que la culpa no es de Olmedo. Olmedo es uno. Pero los que convocaron a la sesión no garantizaron ni siquiera los suyos. Faltaron más de 12 diputados. Y entonces, uno no sabe si es porque los compraron, si es porque los convencieron, o si era una puesta en escena. Al final no sabe qué pensar. Sea lo que fuere que haya ocurrido, Daniel Scioli no estuvo. Entonces, cuando uno pasa listas y dice, faltaron a esta situación Mirta Pastora, que es del Frente Cívico de Santiago del Estero, Elda Pertile, del PJ del Chaco, faltaron tres del Frente para la Victoria, aparte de los que mencioné, dos de UNA, cuatro del PJ, y entonces, más allá que no estuvo Scioli, no estuvo Luis Basterra, no estuvo Laura Russo, Alberto Roberti, del PJ, quien perdió el gremio de petroleros privados y que tiene además una frondosa carpeta en la justicia y entonces alguien lo llamó para que no vaya. Mariano Morales y Alejandro Snopek, que son de UNA. Jorge Taguada y Rosa Muñoz, diputados de Chubut. Algo pasó en Chubut, seguramente con el gobernador. No estuvieron presentes entonces más de 12 diputados de los bloques que habían convocado. PJ, Frente para la Victoria, Frente Renovador. Pero si la voz del pueblo, la voz de Dios, se escuchó en Capital, en Córdoba, en Chaco, en Chubut, en Entre Ríos, en Mendoza, en Misiones, en Neuquén, en Salta, en San Juan, en Santa Fe, en Tucumán. Y si usted prefiere repasar qué pasó en la capital, bueno, en el Obelisco, en Callao y Corrientes, en Corrientes y Medrano, en Escalabrín y Ortiz y Corriente, en Cabildo y Juramento, en Juan B. Justo y Avenida San Martín, en Álvarez Toma y Federico Lacroce, en San Juan y Boedo, en Acoiti y Rivadavia, en Córdoba y Anchorena, en Montes de Oca y Suárez, en Almirante Brown, en Santa Fe y Nazca, en Lugano 1 y 2, es decir, en distintos puntos de la ciudad se escuchó ayer la protesta. Y entonces, cuando uno dice, ¿cómo reaccionó la provincia de Buenos Aires? ¿Dónde se escuchó más? Porque protestaron en forma individual en distintos puntos. Y allí se empieza a encontrar, al pasar revista, de los municipios que más ruido hicieron. Adrogué, Avellaneda, Benavides, Berazategui, Campana, Caseros en 3 de Febrero, La Plata, Don Torcuato, localidades, Isidro Casanova, localidad de La Matanza, Ituzaingó, Lomas de Zamora, Presidente Perón, Quilmes, La Ferrer, Los Troncos, Monte Grande, Luján, Rodríguez, etcétera, etcétera. Claro, no tuvo la magnitud a lo mejor de otras protestas. Fue convocada por las redes sociales y hoy hay una marcha con las velas que promete ser multitudinaria también. Y resulta que ayer, después de todo el escándalo que hicieron Carrió y los radicales acerca de que no, que las tarifas había que regular, de que la culpa es de Aranguren y demás, no dieron quórum. No se permitió el debate porque entendía el oficialismo que si permitía el debate, probablemente, pasaran un mal momento porque a la hora de votar se iban a poner en evidencia los radicales, la coalición cívica, los socios del PRO, que su voto no iba a ser como lo declaraban en televisión. Claro, es interesante, ¿no? Es muy interesante. Pero cuando uno repasa la representatividad de cada quien, y cuando uno se da cuenta que hubo de todas partes quienes jugaron para favorecer al gobierno, tiene una tremenda duda. Entonces, como tiene campera amarilla, como suele decir cosas a veces impactantes y demás, le pegaron a Olmedo, que fue el que se levantó. Cuando lo fue a ver, Javier Peretti, un muchacho que fue intendente de La Carlota y que viene de las huestas de la Sota y que ahora es el presidente del PRO en Córdoba, que fue, le dijo algo, se levantó Olmedo y se fue. Pero repito, no tiene ninguna importancia. La importancia está en que los que convocaron, los bloques que convocaron, no garantizaron a los propios. De manera que ya a esta altura de esta democracia fraudulenta, a nosotros no nos cabe ninguna cosa y a lo mejor hasta sospechamos de lo que no tenemos que sospechar. Pero cuando le quieren cargar la romana a un diputado, nos damos cuenta que quieren tapar los propios errores y vaya uno a saber si fueron errores por viaje, alguno que estaba enfermo, alguno que estaba suspendido o simplemente porque dijeron, bueno, vayas. La verdad es que ahora las comisiones de obras públicas y de defensa del consumidor dilatarán el tratamiento, le darán el tiempo necesario al gobierno para que prepare alguna respuesta. Hasta este momento lo único que se le ha ocurrido al gobierno, es una vergüenza histórica, es darle un plan de financiación para que la gente pueda pagar los aumentos, una cosa nunca vista. No entiende el gobierno que la gente no lo puede pagar, no porque no quiere, sino porque no puede. Eso no lo pueden entender. Entonces, cuando el presidente ayer dijo, yo siempre fui con la verdad, no se puede tener energía gratis, nunca los engañé, no soy un estafador, impactó la frase, ¿no? Que Macri use esa palabra innecesaria para que el presidente la diga, pero cuando el presidente la dice nos obliga a nosotros repensar por qué él dice que no es un estafador. El verbo estafar está definido por el diccionario como obtener riquezas a través de una trampa o de un ardid. Cometer, por ejemplo, un delito mediante el abuso de confianza, entre otras tantas definiciones. La estafa es un delito contra la propiedad o también cuando se produce fraude, timo o el engaño. Y entonces ahí viene una pregunta a la conciencia de Macri. A lo mejor Macri dijo, no soy un estafador, porque le vino a la memoria que dijo pobreza cero, dijo no van a pagar impuestos a las ganancias de los trabajadores, dijo muchas cosas, y el engaño pertenece a la estafa. A lo mejor por eso él reaccionó cuando impensadamente dijo, no soy un estafador. Y entonces a uno lo obliga a retrotraer en su pensamiento y ubicarse en el Macri empresario, aquel que junto al padre tuvo una causa de contrabando. Contrabando es producir un delito para beneficiarse, traer cosas sin tributar para beneficiarse, o sea, pertenece al verbo estafar, y que lo salvó la Corte Suprema de Menem, una Corte Suprema que amplió en número y lo salvó. Lo mismo que puede pasar en Mendoza, donde la Cámpora, con su voto, le ha permitido a Cornejo, presidente del Partido Radical, ampliar la Corte Suprema de Justicia en Mendoza. O lo que termina de hacer Cristina Kirchner, que consiguió que una senadora que estaba en el bloque de Pichetto, de Río Negro, pase al bloque del Frente para la Victoria, y entonces, a partir de ahora, ya no tendrá más el PJ la primera minoría, sino que la tiene Cambiemos. Cristina, fusible del macrismo, la Cámpora en Mendoza, fusible del macrismo, los del PJ que no fueron a dar cuero en el Frente para la Victoria, fusible del macrismo. Entonces, como en la política todo se negocia, todo va, todo viene, la pregunta que uno se tiene que hacer a esta altura es si a Macri, que es una consecuencia de los errores del gobierno anterior, ahora los errores de la oposición no le van a dar la chance de ser reelecto. Y saben una cosa, mientras nosotros nos debatíamos en esto, 150 personas en la Embajada Argentina en los Estados Unidos, con el endeudador Luis Caputo y con el ministro de Economía Nicolás Dujovne, el de Hacienda, recibieron una visita que nadie esperaba y que nunca ocurrió. Allá es primavera y entonces se está preparando la primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial con el Grupo de los 20. Bueno, Christine Lagarde, la francesa, directora del Fondo Monetario Internacional, fue a comer empanadas a la Embajada Argentina, a brindar con los endeudadores argentinos, y por primera vez ocurre esto en la historia de un país, que la titular del Fondo Monetario vaya a visitar la embajada, a saludarlos, no quiso hablar, y allí estuvo la francesa, mientras Caputo, que estaba haciendo uso de la palabra, se deshacía en elogios a la representante de la usura mundial. Es cierto que la voz del pueblo es la voz de Dios. Y también es cierto que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Y yo diría que más allá que el secretario del Papa sea argentino y peronista y esté en Roma, da la impresión que hay algún secretario de Estado que tiene influencia con Dios y vive en Washington. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Han pasado 20 minutos de las 6 de la mañana, 21 grados 9. Ayer una sensación térmica que pasó los 32 grados en pleno otoño. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, hubo fútbol internacional por la Copa, perdió Independiente de local y ganó en gran triunfo en la altura Atlético de Tucumán. Enrique. Así es, se disputaron 4 partidos por la Copa Libertadores de América en el día de ayer. Gran victoria de Atlético Tucumán como visitante en Bolivia, en la altura, le ganó a The Stranger 2-1, los tantos convertidos por Romat y Toledo para el conjunto tucumano, había igualado transitoriamente Ibargüen para el conjunto boliviano, no ganaba un equipo argentino allí desde el año 65, desde esa época que no ganaba un equipo argentino en la altura de La Paz. También ganaba por la Copa. Sí, sí, por la Copa Libertadores. También jugó Independiente en un encuentro válido por el grupo G y cayó 1-0 frente al Corinthians, gol de Jadson para el equipo brasileño, ganó 1-0 el conjunto de aquel país, de esta manera quedó muy comprometida la clasificación. Parece que hubo un penal que no se cobró y un gol mal anulado, ¿no? Parece, sí, lo que pasa... ¿El referí de qué origen era? El árbitro era uruguayo, Daniel Fedorzuk. Ajá. Lo es muy gracioso las declaraciones post partido tanto de Holland como de Domingo, ¿no? Porque cuando el otro día se benefició Independiente con un penal no sancionado frente a Boca, nadie dijo nada. Esto pasa siempre. Ahora, lo que no explican, o por lo menos no lo explicó el técnico de Independiente, es por qué tuvo tantas situaciones de gol y no pudo convertir ni siquiera uno, ¿no? Más allá del gol anulado, que es bastante discutible. Pero bueno, sí, recordemos que nunca hay un gol anulado, ¿no? No, lo que está anulado es la jugada previa. Yo vi una sola vez un gol anulado. ¿Sabés cuando fue? Una vez en el estadio de River, que se anuló en el vestuario el gol. Ajá. Y había terminado el primer tiempo, no se sacó de la mitad de la cancha porque no hacía falta sacar, porque terminaba el primer tiempo, y Coereza, que era el árbitro, recibe la información de los líneas y anula el gol en el vestuario, llama a los capitanes cuando empieza el segundo tiempo, les informa y hace sacar la pelota del medio. Pero claro, en esa época no había tecnología para informar en los carteles y demás. Exacto. ¿Te imaginas qué lío? Porque la gente no sabía lo que había pasado. La gente no entendería nada, ¿no? Bueno, tenía que haber... Fue la única vez en mi vida que vi anular un gol. Claro, tenía que haber usado la red de autopista. Ese había sido gol en el sentido de que se fuera al vestuario sin que el árbitro haya hecho ninguna pensando que el gol valía, claro. Claro, pero no sacaron del medio porque terminaba el tiempo. Y entonces dice el reglamento que para que el gol sea convalidado tenés que sacar del medio. Exacto. Entonces, como no habían sacado del medio porque se había terminado el primer tiempo, Coereza tuvo la posibilidad técnica de anular el gol. Para terminar con el tema de lo que ocurrió ayer en Avellaneda, habría que avisarle a Holland y al resto de los que son integrantes del fútbol argentino que traten de llorar un poquito menos, de echarle la culpa un poquito menos a los demás y traten de preocuparse por lo que hacen ellos. El resto de los partidos del día de ayer, la victoria por el grupo C de Libertad de Paraguay ante Peñarol de Uruguay 2-1, de esta manera con su triunfo Atlético Tucumán vuelve a entrar en carrera para clasificarse a la siguiente instancia de la Copa Libertadores. Y por el grupo de River, que juega hoy, ya le cuento en un ratito, Flamengo de Brasil e Independiente Santa Fe igualaron 1-1. De ganar River, se va a ubicar muy bien en el día de hoy. Precisamente hay 4 partidos hoy en la Copa Libertadores, 2 involucran a conjuntos argentinos, uno es el que va a disputar 19-15 en Avellaneda, en el Presidente Perón, Racing contra el Vasco da Gama, va a dirigir Ulises Mereles de Paraguay, y a las 21:30 hora argentina, lo van a hacer en Ecuador, River, enfrentando como visitante a Emelec. Allí va a dirigir otro paraguayo, Enrique Cáceres. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Si usted viaja en subterráneo, prepárese porque en junio va a valer 12,50 pesos el subte. Por las economías complementarias, por la integración turística, por la atención permanente a los pensionados italianos, USEI desde marzo en el Parlamento, con un senador y un diputado a su disposición. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. En la hora 6:25 minutos, 21 grados 9 la temperatura. La línea que va por Corrientes, la línea E, está de paros hasta las 7:30. Porque no están de acuerdo los metrodelegados que ya perdieron la personería, recordamos, el único que firma convenio ahí es la UTA, con el 15% que se le dio de aumento a los trabajadores que están bajo tierra. Diego. El Día del Aborigen Americano se celebra el 19 de abril de cada uno, según la recomendación surgida en el primer Congreso Indigenista Interamericano realizado ese mismo día en 1940 en Pátzcuaro, Estado de Michoacán, en México. La convocatoria al Congreso la hizo el primer mandatario de México, Lázaro Cárdenas. Participaron delegaciones oficiales de los países integrantes de la Unión Panamericana y de algunos grupos indígenas. El objetivo del Congreso fue analizar la situación de los indígenas y encontrar puntos en común para poder enfrentar las adversidades. A partir de ese Congreso se fundó el Instituto Indigenista Interamericano, con sede en México, dependiente de la Organización de Estados Americanos. En Brasil se celebra como O Dia do Índio, habiendo sido establecido por el presidente Getúlio Vargas en 1943. En la Argentina se instituyó la conmemoración de la fecha en 1945 por decreto 7550 del Poder Ejecutivo Nacional. En 1994 fue reconocido en la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 17, la preexistencia de los pueblos originarios, el derecho y respeto a su identidad, a una educación intercultural y el reconocimiento de la personería jurídica de sus comunidades, entre otros derechos. En Costa Rica, la celebración se estableció a partir del 14 de junio de 1971. En el Día de los Aborígenes Americanos, Mercedes Sosa y Jairo cantan Indio Toba, el señor de las flechas. De la selva, pobre toba reducido, dueño antiguo de las flechas, indio toba, ya se han ido tus caciques, tus hermanos chiriguanos, abipones, mucuí. Sombra de Cotainue, viejos brujos de los montes, no abandonen a sus hijos. Gente buena, gente pobre, idiotaba, el guasuncho y las corzuelas, la nobleza del quebracho, todo es tuyo y las estrellas. Indio toba ya viniendo de la canalla, que tiene piedras para y capa su charara, y va en curo tapena y a chica de San Pompón. Guacara, guacara, finesta, guacara, guacara, finesta, guacara, guacara, finesta, guacara, guacara, finesta. Indio toba no llorando aquel tiempo feliz, pilcumayo si bermejo llorando por mí. Campamento de mi raza, América es de mi raza de Jaguarete, de la América es, de la América es, toba dueño como antes del barrio y la miel, cazador de la charata, la monza, el tatú, toba rey de Yarará, guasupuyo, guara, el guaramba, Dios mío, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Indio toba, sombra errante de la selva, pobre toba reducido, un dueño antiguo de las flechas. Ya se han ido tus caciques, indio toba, tus hermanos chiriguanos, sombra errante de la selva, avipones, pobre toba reducido, cobie, dueño antiguo de las flechas, sombra de Cotainue, indio toba, viejos brujos de los montes, no abandonen a sus hijos, avipones, gente buena, gente pobre, sombra de Cotainue, indio toba, viejos brujos de los montes, no abandonen a sus hijos, la nobleza de quebracho. Todo es tuyo. Ya toma ya viniendo de la cangaya, que tiripio había tera y cago a su charada, wey curuta penaga, filo en esa mugu, patara, wakara, pinata, patara, wakara, pinata, patara, wakara, pinata. Indio toma no llorando aquel tiempo feliz, pico mayo si me ruego lloró, ya se han ido, como me todo en casa, la América, tus hermanos, chingados. Durante el gobierno de Perón se establecieron los derechos del aborigen, que dio base a lo que en la última reforma del 94 se estableciera en la Constitución Nacional. En esa reforma constitucional se habló del derecho del aborigen y se estableció entonces con el hecho de garantizar el respeto a su identidad y los derechos a una educación bilingüe e intercultural, reconociéndose la personería jurídica de sus comunidades y de sus posesiones. A raíz de esta situación, que está, repito, contemplada en la Constitución Nacional, hoy va a haber una marcha de reclamo por tierras que van a efectuar al viejo edificio de la ESMA, donde funcionan derechos humanos, y que lo van a hacer representantes de los nativos de Berisso, Ensenada y La Plata. De allí van a partir los acaguaraní, los com, los mocoví, para que a las 11 de la mañana hacer presencia y pedir tierras para poder trabajarlas en beneficio de los que menos tienen. Miguel, señor. Precisamente en línea está el señor Gumercindo Segundo. Gumercindo, buen día. ¿Gumercindo? Buen día. Bueno, mire, lo escucho muy bajo. Bueno, subir el retorno a Gumercindo. A ver, ¿usted a dónde pertenece? ¿A qué etnia? Ahora lo escucho perfectamente. Bueno, muy buenos días, gracias por darnos el espacio a poder salir al aire. No, además hoy es el día de los nativos, así que es el día de los originarios. Pero quería preguntarle, ¿usted a quién representa de todas las comunidades? Y nosotros somos descendientes del pueblo Aba Guaraní, comunidad de Wimbembo. Aba Guaraní. Reconocido oficialmente en 2012, más o menos, en este lugar. ¿Y qué población de origen nativo tenemos en la zona de ustedes, en La Plata, Berisso y Ensenada? Y miren, no tengo una cifra certera, pero sí, desde el 2003, cuando hemos sido desalojados de nuestro lugar de origen, que es el departamento de Arán, provincia de Salta, por la industria azucarera. Ajá. Hay mucho descendiente originario que aún no se reconoce como originario, pero de acuerdo al contacto que tenemos, hay muchos. Por ejemplo, ahora aquí nos hemos reunido cuatro comunidades que venimos reuniéndonos ya hace 3 años por ahí, y dialogando, viendo la situación política, económica y cultural en la cual nos encontramos, y ha surgido de reunirnos para ver cómo podemos enfrentar los problemas que tenemos día a día. Gumercindo, ustedes están pidiendo tierra para trabajar. ¿Han tenido alguna respuesta de la provincia de Buenos Aires, de la gobernadora, o han tenido alguna respuesta del gobierno anterior? ¿Alguien les dio a ustedes la posibilidad de hacer eso? No, ningún gobierno. O sea, los gobiernos anteriores, justamente en la asunción del señor Néstor Kirchner, sufrimos el desalojo con represión violenta en nuestro lugar de origen. Y de ahí, aquí, desde que estamos viviendo aquí, ningún gobierno, de hecho nosotros hemos abierto una mesa de diálogo con los gobiernos anteriores, ha durado 10 meses más o menos en esa mesa de diálogo. Se fueron sin ninguna solución de entrar en este gobierno, mucho menos. Lo que nos dicen a nosotros es que no tienen tierra y no tienen dinero. Esa es la respuesta que nos dan siempre. Hoy en el día, por el Día del Aborigen Americano, bueno, decidimos entre todos los otros pueblos persistentes que estamos aquí, dirigirnos al INAI a nuevamente a volver a ver si, como el INAI es un organismo que nos representa, que elabora política para nosotros, vamos a ver qué solución nos dan. Creo que no nos dan ninguna solución, porque siempre ha sido así. El 5 de abril presentamos una demanda de amparo ante la Justicia Federal de aquí de La Plata y ya nos han rechazado dos veces la demanda y la medida cautelar que llevamos a presentar, y no hay solución por ningún lado. Ustedes saben que tienen un derecho constitucional, porque en la última reforma se incluyó no solamente la enseñanza bilingüe para que no se pierdan las costumbres, sino también la posibilidad de ser respetados, la representación que ustedes puedan llegar a tener en cada uno de los pueblos o comunidades. Sería interesante, en todo caso, un día conseguir que se puedan juntar. Hay pueblos, sobre todo usted me hablaba de Orán en Salta, pero hay pueblos en el Chaco, en Formosa, en distintas provincias argentinas, los Collas del Norte, una enorme cantidad que pasan por distintas necesidades y que muchas veces no trascienden en la gran ciudad, no se saben en Buenos Aires, ¿no? No, sí, justamente es triste, mire lo del presidente Macri, ¿no? La política de negacionismo, ¿no? Y más, sobre todo, lo más triste es que ha inventado un nuevo enemigo. Porque creo que lo dicho del presidente Macri, los pensamientos de él, la actitud que tiene él, la ideología que tiene él, nos entristece mucho, porque lamentablemente ha inventado enemigos donde no hay. Y creo que lo de él no se dirige solamente a la RAM, sino a todo pueblo presidente, cualquier, llamémosle indio o originario, que siguen luchando por el derecho al territorio, por derecho. Lo que salimos a reclamar ese derecho, según lo que establece nuestra Constitución Nacional, el artículo 75, inciso 17, los programas internacionales que aún también tienen en su agenda. Lamentablemente para nosotros es muy triste la actitud, la ideología, la actitud muy violenta. Estamos siendo asistidos a muchos actos de violencia y de represión, con muerte. La muerte de Santiago Maldonado es un mensaje para nosotros. La muerte de Rafael Nahuel también es otro mensaje para nosotros. Claro, se nos dice que si seguimos reclamando por ya sea tierra, territorio, como lo digan, el mensaje que nos avisa es de eso. Esperemos que tengan suerte hoy, por lo menos que sean atendidos. A las 11 van a estar, ¿no? Y en la Avenida Libertador. Sí. Bueno, esperemos que los reciban, que los atiendan, y que en todo caso hay tanta tierra estatal, hay tanta tierra ociosa, que de pronto a lo mejor se le puede otorgar a las comunidades algún espacio para trabajar. Yo no digo que le entreguen la tierra sin cargo, les pueden buscar la forma, la manera de que ustedes la trabajen la tierra y tengan alguna cosa que puedan pagar. Pero también hay que pensar que antes de que aparezca el alambrado, sobre todo el alambre de púa que trajeron los ingleses, los primeros habitantes de la tierra hoy son los que no la tienen, ¿no? Sí, así. Lamentablemente somos los primeros pobladores que hemos desplegado nuestra vida a lo largo y a lo largo de este territorio, en este continente, ¿no? Eso, a veces muchos compatriotas desconocen nuestra verdadera historia y la dirigencia política lo oculta, no lo tienen en cuenta y siempre se olvidan a propósito. Lamentablemente eso, nosotros lo único que queremos, nosotros somos descendientes de pueblos agricultores. Para nosotros la tierra tiene un valor fundamental, es el factor que nos une, alimenta nuestra identidad. Hoy en día, miren, no podemos sostener la agricultura que tenemos, los altos costos de los alquileres, la luz, ¿sabe cuánto nos vino? 35.000 pesos. Y bueno, todos los factores malos, insumos, y la tierra nosotros necesitamos para hacer un cambio en la agricultura, por lo menos para nosotros lo que estamos haciendo, la agricultura industrial, para nosotros es triste decirle que vamos hacia la destrucción. Eso es lo que nosotros necesitamos, un trozo de tierra solamente para volver a recuperar nuestra agricultura agroecológica. Gumercindo, pídale en guaraní, sí. Pídale en guaraní que lo atiendan. ¿Cómo sería? ¿Mm? Ah, en guaraní. Sí, sí. Burubicha, hay un... ¿Quién va a tener vaina? Hay un... Hay por un... Cheugu. Ahora acá es Pepuno Cheugu. Le digo, señor presidente, quiero que me atienda, quiero que solucione los problemas de la tierra, de lo que antes me han arrebatado. Bueno, los saludo, mereciendo que tengan suerte en la gestión de hoy a las 11 de la mañana. No, gracias, le agradezco a usted por darme el espacio para poder expresarme. Hasta siempre, adiós. Ahí está, hasta luego. En el Día del Aborigen Americano. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, cuando ustedes escuchan a Carrió, que integra una coalición política en nombre de la coalición cívica, y que tiene la cantidad de votos que ha sacado en Capital Federal, ¿ustedes qué piensan? Que tiene un partido activo atrás de ella, ¿no? No, no es así. Por lo menos no es así en la provincia de Buenos Aires. Mire, la justicia de la provincia de Buenos Aires le está pidiendo que por favor, le dan 90 días, la coalición cívica, el PRO y el Partido FE, es decir, los tres que fueron juntos en la provincia, completen la nómina de afiliados y presenten balance porque no lo han hecho. Los tres partidos que conforman la Alianza Cambiemos fueron intimados por la justicia electoral ante la falta de afiliados. Tienen 90 días para regularizar su situación o serán borrados de la posibilidad de participar en provincia. Otros reconocidos partidos viven la misma situación. La medida también alcanzó al Movimiento Libre del Sur, a País, al Frente Renovador Auténtico, a Copevo, al Partido Comunista, al partido de Alicia Kirchner, Colina, y una cantidad de partidos. Pero yo le voy a contar, porque nos preocupamos por conseguir la nómina completa, los partidos que a continuación le digo no tienen el mínimo de afiliados que tienen que tener. Escuchen porque no se puede creer, ¿eh? Partido Demócrata Progresista, Política Abierta para la Integración Social, que es País, Partido FE, Partido Dignidad Popular, Pro Propuesta Republicana, el PRO, Unión por la Libertad, Partido Unión Celeste y Blanco, este partido era del Colorado de Narváez, Tercera Posición, el partido de Graciela Camaño, Partido Renovador Federal, Propuesta Federal para el Cambio, PRO, Partido Nacionalista Constitucional, el de ASEF, UNIR, Partido Lealtad y Dignidad de Buenos Aires, Partido Humanista, Partido Federal de Amadeo, Partido Demócrata, tampoco tiene los afiliados necesarios, Coalición Cívica Afirmación para una República Igualitaria, el de Carrió, Partido del Diálogo, Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo, Partido Conservador Popular, que alguna vez fue Solano Lima, Partido Comunista, Movimiento Libre del Sur. Todos estos están en situación irregular. Movimiento de Avanzada Socialista, Colina, el de Alicia Kirchner, Izquierda por una Opción Socialista, Frente Renovador Auténtico, Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, Corriente del Pensamiento Bonaerense, COPEBO, Partido Socialista y Unión por Todos. Unión por Todos es el de Patricia Bullrich. Muchachos, consigan las fichas como han hecho siempre, prestadas de algún lado. Lo que ocurre que como ahora hay nuevas autoridades y ustedes arreglaban con los funcionarios de la Secretaría en la provincia, van a tener que afiliar. No van a poder pedir que le pasen el paquete de otro partido a ustedes como hacían antiguamente. Afilien, trabajen. El silencio de salud. ¿Qué pasa, operadora? Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Diego, ¿vos no sabés si el operador estaba afiliado a alguno de estos partidos y se quedó muda? Y posiblemente, no sé si vive en provincia o capital, pero si es de provincia. No, vive en provincia. Capaz entonces, que estaba afiliado a alguno de estos y le impactó. Alguno de estos le impactó saber que no está. Se quedó quieta, que se quedó casi dormido, ¿no? Ahora es increíble porque la primera vez que uno tiene un partido podés participar con adherentes, con adhesiones. Pero después, la segunda participación, tenés que presentar 5.000 afiliados mínimo. Ninguno de estos llega a 5.000 afiliados. Así es la vida, joven. Qué bárbaro. Pero antes se hacía como yo te digo, y se sigue haciendo, ¿no? Vos tenés la ficha de un partido que presentaste los papeles en orden, llevaste la ficha y todo, y el funcionario de la secretaría te dice, che, tengo un paquete ahí del partido X, te lo paso a vos, así te resuelvo el tema. Así se trabaja. Y bueno, ahora cuando entraron en el partido en la calle Mateu, encontraron las fichas de Unión Ciudadana. Bueno, paquetes enormes que eran copiados del padrón del peronismo. No, además encontraron los que se habían afiliado para el Partido Justicialista que le habían puesto el sello de Unión Ciudadana. Yo no sé qué va a hacer el Renuevo con todo eso, pero hay caja y caja. Y hay que llamar a reempadronamiento, no queda otra. 6 de la mañana, 49 minutos. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Hola, hable. Derrensis, Eduardo de Wilde. Hola. Hable, señor, hable. Sí. Mire, yo le quería decir lo siguiente. Esto es una barbaridad, un atropello tremendo lo que están haciendo con las tarifas de la luz, del gas, del agua. Es un disparate. Y encima hay periodistas que se suman y dicen que son unos demagogos los que quieren congelar las tarifas. ¿Qué demagogos que son los que quieren congelar las tarifas? Yo digo, es algo increíble que haya periodistas... Pero no hay que congelar las tarifas. Lo que hay que hacer es decirle al gobierno, miren... Usted dice que las tarifas no se pueden bajar. Muy bien, dejen las tarifas como están. Sáquenle el impuesto, que es el 50%, y bajan a la mitad. Claro. El 50% de lo que pagamos son impuestos. Claro. Está bien eso. Hay que hacer eso. No, ya que no se puede bajar, bueno, que las empresas se sigan llevando lo que ustedes dicen que se tiene que llevar. Mire, pero bajen el impuesto, que eso sí lo pueden hacer. Mire, yo soy ingeniero químico y le puedo explicar... En un minuto, ¿cómo se hace el agua potable? Se le echa cal, óxido de calcio, después sulfato de aluminio y después cloro. Nada más, ese es todo el proceso del agua potable. Por favor, está bien que el Río de la Plata se está contaminando, todo lo que quieran, pero no, es un disparate lo que están cobrando de agua. Es un disparate total. Yo no... No sé, y es muy buena la idea suya de rebajar este 50% los impuestos, Lo saludo. Gracias. ¿Quién está? Buen día, de Renzi, Hugo de la Boca. Primero le quiero agradecer por haber dado los diputados que no se presentaron en la sesión de ayer. Porque es muy fácil echarle la culpa. Le echaron la culpa al medio. Porque yo vi en algunos comentarios, por ejemplo, de Moró, que le echó toda la culpa a este Olmedo, que me parece un cómico también, entre paréntesis, pero no nombró a ninguno de esos sinvergüenzas, que debería usted repetir los nombres, así nos quedan grabados, para tenerlos bien en cuenta todos esos. Y otra cosa, hoy en las marchas de las velas, la CGT no adhiere a nada. ¿Para qué carajo está esta CGT? ¿A dónde están estos dirigentes gremiales? Con este Congreso y con esta CGT vamos camino a una reelección de este señor, y estos 2 años y 4 años más, no me cabe duda que va a ganar las elecciones, porque acá están entregados todos, porque están sucios la mayoría y los tienen acobardados con denuncias. Y así vamos una sociedad, vamos al exterminio con este muchacho. Usted dice que son todos hijos del carpetazo. Pero sí, no sé si todos, porque pues, generalizando seguramente me voy a equivocar, pero muchos están en eso. Ahora yo digo, cuando tumbaron al gobierno de la Rúa, que había saqueos por todos lados, evidentemente eso fue todo armado y orquestado, porque hoy estamos en una situación similar y nadie dice nada. Porque ya hace mucho que estamos comiendo arroz con codito acá, con alitas. Esto es una vergüenza. Mire, la diferencia que hay entre el gobierno de la Rúa y este, ¿sabe cuál es? A este lo van a sostener de afuera. Fíjese que ayer, que vaya la directora general del Fondo Monetario a la Embajada Argentina. Lo escuché. Cuando están los dos responsables del endeudamiento, eso y decirle, bueno, bienvenido al mundo del hundimiento de la timba financiera, es lo mismo, ¿no? Ahora, nunca pasó una cosa así. Usted sabe que nunca fue un funcionario del Fondo Monetario a la Embajada Argentina y mucho menos a ningún país. O sea que lo van a tomar, acuérdese lo que le digo, el gobierno, gran logro del gobierno, ¿no? Yo, las conquistas logradas en el gobierno peronista se van a perder una a una con un Congreso cómplice, una CGT cómplice. ¿Sabe por qué es eso? ¿Por qué? Porque hubo una dirigencia que durante mucho tiempo dijo, no avivemos giles, sí, claro, no adoctrinemos, no preparemos, y entonces a partir de esa falta de preparación no saben ni siquiera lo que deben defender. Tienen una confusión los muchachos jóvenes del peronismo que ni le cuento, y los viejos que, bueno, ya vienen con todas las divisiones anteriores y las picardías. Entonces, se aprovechan de esta situación que presenta esta anarquización del propio movimiento, y bueno, y ahí están los frutos. Y mire cómo será el fruto, que hasta tenemos un presidente que es casi tan ignorante como yo, y llegó a ser presidente simplemente porque tiene apellido y lo respaldan los recursos. Nada más, porque ese de capacidad para ser presidente, lo único que se va a hablar es de fútbol. ¡De fútbol se va a hablar nada más! Da pena escucharlo, quizás como a mí, pero yo no tengo ninguna, yo no fui al Newman a estudiar. Gracias, de Rensis, por dejarnos expresar, y repita de vuelta esos 5 o 6 canallas traidores hijos de puta, porque no le queda otra cosa que no dieron quórum. Perdonen la expresión, discúlpenme. No, la madre que lo perdone. Gracias. ¿Quién está? Sí, buenos días, de Rensis. Es por lo siguiente, escucho... ¿Quién es que habla? Exactamente. ¿Me oye? ¿Quién es que habla? José. ¿De dónde? De Barracas. José de Barracas. Es por lo siguiente, todos los días están matando personas tanto en Buenos Aires como en el interior del país, o sea, las provincias. Estamos pagando gente que está jugando en los casinos de suboficiales o de oficiales y ganan un sueldo mensualmente. Esa gente no la pueden sacar a la calle para que cuide hospitales, jardines de infantes, etcétera, etcétera, para que no quemen, no sigan los ladrones trabajando. Perdóneme, ¿usted me está hablando de qué oficiales? ¿De las Fuerzas Armadas? De las Fuerzas Armadas, señor. Súmele la gente de Ejército, Marina y Aeronáutica, que están sin hacer nada y les pagamos un sueldo. Es eso nada más que quería decirle. En otro momento ampliaré. Mire, en el gobierno están trabajando sobre algo así como la Guardia Nacional, para usar las Fuerzas Armadas adentro. Yo le digo que para eso hay que tener una gran legislación, además de tener muy bien delimitado qué hay que hacer y qué tiene que hacer cada quien. Esto se hace en Brasil. Por ejemplo, en Brasil existe la policía militar en las calles, donde está la policía estatal, la policía provincial, la policía federal y la policía militar, ¿no? Y han sacado el ejército, por ejemplo, para ir a las favelas, contra los narcotraficantes y demás. Hay que tener mucho cuidado porque si usted mete a las Fuerzas Armadas, piense que no tiene conscriptos, que tiene soldados pagos y que la fuerza más armada del país, ¿sabe cuál es? ¿Usted sabe quién es la que tiene mayor cantidad de gente? No tengo idea. La policía de la provincia, que tiene 50.000 personas. O sea que no tenemos fuerzas armadas, tenemos fuerzas desarmadas y sin gente. Chao, claro. Señor. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? El payador Crubeliel, buen día, Reyes. ¿Tiene guitarra usted? No, la vendí para comprar cuerdas. ¿Tiene guitarra usted? No, la vendí para comprar cuerdas. Para pagar la luz y el gas, gaucho. A ver, hágame una payada con la decisión de los diputados de no aprobar la... o de no dar cuero. Estos señores, yo digo, son sátrapas mentirosos, por eso que son astrosos, Miguel Ángel, yo consigo. Por eso en esta audición lo voy a felicitar, un alumno sin par de Juan Domingo Perón. Siga así de esa manera, el tiempo bien lo dispone, además con el maestro señor Diego Carbone. Tengo una décima para su audición, ¿me da permiso para decirla? Sí, bueno, pero si... Si no tiene ganas de payar con los otros diputados, debe pues ser ya, cómplice. Ya dije lo que voy a decir, que son todos sátrapas esta gente, todos son falsos como la moneda. Pero usted debe ser cómplice de los diputados, no quiere payar contra ellos. Yo soy un pobre viejo que me paso leyendo a gente como Perón, como toda esa gente, a sabios geniales. A ver si esta decimita, a ver si le gusta. De ayer a hoy, audición con The Renzi, Miguel Ángel viene a ser como un arcángel usando su visión. Gran alumno de Perón, pues virtud se expone. Y para que más abone ante posible litigio, lo secunda el prestigio del señor Diego Carbone. La verdad que a Diego no le gustó. A mí sí, pero Diego no. ¿Por qué no te gusta, Diego? Porque yo soy tímido, no me gusta que me halague. ¿Qué tal, don Diego? ¿Cómo anda mi payador favorito? Mire, un día voy a pasar por ahí, así le dejo unas cosas, porque lo están esperando acá en la pizzería Tres Haces a comer pizza acá con un buen moscato y un buen vino, acá a una cuadra de casa. Pásele el aviso. Bueno, dígale, le dejo ahí por la visión en la radio. Pero dígale que el día que vamos queremos comer, ¿eh? Pero van a comer, primero como un asado acá, después le dejo todos los datos, y viene a comer un asadito acá a mi casa, un viejo galpón que hay muchos recuerdos, lindo. Hace buena fainá ahí, porque pero la fainá la hacen mal en todos lados. Cantamos, payamos y tomamos buen vino y buen asado. Ah, bueno. Y ante todos, grandes peronistas, hasta el último aliento. Tengo mucho deseo de conocerlo a usted, señor Carbone. Hasta luego. Porque es un hombre muy educado. Gracias por todo. 6 de la mañana, chao. 49 minutos, noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Era una máxima de 28 grados, pero el servicio meteorológico dice que puede llegar a 30. Ayer tuvimos 32 de sensación térmica en pleno otoño. El cielo está parcialmente nublado, con probabilidades de chaparrones y tormentas aisladas durante la madrugada, que van mejorando temporariamente. Llovió en algunos puntos de la provincia de Buenos Aires. En Puerto Argentino, capital de las irredentas Malvinas, sede de 3.000 militares armados con submarino atómico incluido, el tiempo se presenta con nubosidad variable, probabilidad de lluvias aisladas, mejoramientos temporarios con vientos regulares. En Puerto Argentino, 7 grados la temperatura actual, la máxima será de 14. Llegan los pronósticos y también las temperaturas actuales del otro continente no americano que pertenece a la Argentina. Base Vicecomodoro Marambio, cielo parcialmente nublado con vientos leves a moderados del sudoeste. Temperatura actual 9 grados bajo cero, la máxima será de 3 bajo cero. Base Esperanza, temperatura actual 1 grado bajo cero, la máxima 4 grados, cielo parcialmente nublado, vientos leves a moderados del sector sur. Base Carlini, para un país bioceánico y bicontinental, 0 grados en este momento, la máxima será de 4 sobre 0. Base Orcadas, siempre de la Antártida Argentina, 2 grados bajo cero la actual, la máxima 2 sobre 0, cielo nublado, neblinas y chaparrones de nieve. Base San Martín, mañana con cielo nublado y vientos leves a moderados del este. Temperatura en San Martín 3 bajo cero, la máxima 3 sobre 0. Pase Belgrano 2, temperatura actual 9 grados bajo cero, la máxima 4 grados bajo cero, cielo nublado, probabilidad moderada de neblinas y chaparrones de nieve. Dos minutos han pasado de la hora 7. Hubo ausencia del Frente para la Victoria, del Macismo y de la Argentina Federal, entre los que no asistieron para dar el quórum necesario. El presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, prometía levantar la sesión a las 12, cuando en realidad el periodo se había vencido 11:30, 30 minutos de tolerancia como marca el reglamento, pero le dio media hora más. Sin embargo, no aparecieron los 129 que tenían que estar del Frente para la Victoria, espacio que promocionó la sesión especial. Faltaron distintos diputados. La chaqueña Analía Rache, que está con licencia por maternidad, el santacruceño Juan Vázquez y Francisco Furlan, y tampoco estuvo Daniel Scioli. En el Frente Renovador, Facundo Moyano, que está en un SPAC de Estados Unidos descansando. Los tres diputados de Evolución, la fuerza de Martín Lustó, que se habían comprometido, ninguno de ellos fue. Por parte del bloque de los gobernadores Argentina Federal, faltaron el exgobernador de La Rioja, Luis Belder Herrera, es uno de ellos, junto con el bonaerense Oscar Roberti, el ex titular del gremio petrolero, que tiene frondosas carpetas judiciales y lo llamaron por teléfono. Uno de ellos también está de viaje, del Frente Cívico por Santiago del Estero, que cuenta con 6 integrantes, acudieron solo 2, Norma Abdala de Matarazzo y la ex gobernadora Claudia Ledesma, y faltaron los otros 4. El problema es que Alfredo Olmedo se levantó y le echaron la culpa a Olmedo, cuando en realidad los que faltaron fueron los propios integrantes de los bloques que convocaron. El deporte por Belgrano. River como visitante, Racing como local, juegan hoy por la Copa Libertadores de América, 19:15 en primer término en el Presidente Perón, arbitraje de Ulises Mereles de Paraguay. Racing recibe al Vasco da Gama de Brasil, el equipo que dirige Eduardo Coudet, con Musso, Sarabia, Sigali, Donati Soto, Neri Domínguez, Solari, Saracho y Ricardo Centurión, Lautaro Martínez y Lisandro López. El equipo brasileño con el uruguayo Martín Silva en la valla, Galardo, Paulo, Werley y Enrique en el fondo, Hugo en la mitad de la cancha, Wellington, Evander y Leandro de Sábato, otro argentino, Wagner y Davier Riascos, los 11 del equipo que dirige Ser Ricardo. El otro encuentro, 21:30, en Guayaquil, Emelec recibe a River Plate, arbitraje de otro paraguayo, Enrique Cáceres, el equipo ecuatoriano que dirige Alfredo Arias, Condrier, que es argentino, nacionalizado ecuatoriano, Paredes, Guagua, Mejía y Bagui, Quiñones, Arroyo, Burbano y Preciado, Brian Angulo y Marcos Mondaini, el ex jugador que surgió de las inferiores de Boca a los 11 del equipo ecuatoriano. Por River, Armani, Montiel, Maidana, Pinola, Saracchi, Nacho Fernández, Poncio, Bruno Zuccurini y Gonzalo Martínez, Rodrigo Mora y Lucas Prato. Los otros dos partidos que van a completar la jornada de hoy de Copa Libertadores de América, por el grupo E, en la fecha número 3, también es el grupo de Racing, a las 21:30 juegan en Chile, la Universidad de Chile ante Cruzeiro de Brasil, dirige el peruano Víctor Carrillo, y por el grupo H, el grupo de Boca, 21:30 hora argentina, en Perú, Alianza Lima recibe a Junior de Colombia, el equipo de Teófilo Gutiérrez, dirige el ecuatoriano Rodi Zambrano Olmedo. En tenis, Master 1000 de Monte Carlo, en segunda ronda, Richard Gasquet de Francia superó a nuestro compatriota Diego El Peque Schwartzman por 6-2 y 6-1, y de esta manera dejó al certamen sin argentinos. En tanto, en lo que tiene que ver con el turismo carretera, anunció entonces el presidente de la categoría de la Asociación Corredores de Turismo de Carretera, Hugo Mazzacane, que el premio Coronación se va a realizar en el nuevo autódromo de San Nicolás, que va a estar terminado para el mes de junio, y de esta manera descartó que el cierre del torneo de la categoría más importante a nivel automovilístico en lo nacional se haga en La Plata. Será entonces en diciembre y en el nuevo autódromo de San Nicolás. Hoy es el Día Nacional del Policía. En 1593, Francisco de Argañarás fundaba San Salvador de Jujuy. 1593. 7 minutos pasaron de la hora 7 hasta las 7:30 en la línea aérea subterránea. Se tiene interrumpido el servicio por paro. Aeropuertos y aeroparques funcionan sin novedad. Los trenes no tienen, salvo el San Martín, ninguna demora. En el San Martín se detectaron además en los trenes chinos la cantidad enorme de mosquitos jejenes que han hecho casi intransitable el servicio. Días pasados hicieron bajar a toda la gente del tren por la enorme cantidad de gente que tenía que aguantar la picadura de estos mosquitos. Los trenes chinos parecen cobijar mosquitos impensados que se incubaron, vaya a saber por qué. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Rensis TV. Bueno, para Néstor García Puentes, que nos escribió desde Hurlingham, ya giramos a la municipalidad lo que usted nos pedía. Por las denuncias municipales, usted tiene que llamar a estos teléfonos. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Hoy cumpleaños un querido amigo y además un compañero. Hoy cumple Piero Antonio Franco de Benedictis, más conocido como Piero. Nació el 19 de abril de 45 en Gallipoli, Italia, cantautor de rock, música social y trova, que llegó a la Argentina muy chico. En su producción artística se destaca la canción social de protesta. Durante años Piero ha recorrido y sigue recorriendo el continente americano. A veces visita a los países de Europa y ciudades de Estados Unidos haciendo recitales con su banda, que integran Pichi Pereira, Diego Bravo, Gustavo Nazar, Enrique Cacho Aiello y su hijo Juan de Benedictis. Piero se ha sumado a diferentes causas sociales por las víctimas de la guerra en Colombia, contra la trata de blancas, por el hambre cero a nivel global. Llegó a la Argentina en el 1948 a los 3 años, con su padre Lino y su madre Ornella y su hermana Gabriela. Se radicaron en la localidad de Banfield hasta el 51, cuando se mudaron a Alén, provincia de Río Negro, donde su padre instaló su negocio de radios y tocadiscos. Allí Piero cursó la escuela primaria y se inició en la música. A partir de su educación como seminarista en Viedma, en la provincia de Río Negro, y después en el barrio de Villa Devoto, desarrolló tanto su educación musical como su sensibilidad social. La influencia de sacerdotes comprometidos con las causas sociales como Alejandro Mayol, Eliseo Morales y Carlos Mujica lo convirtieron en un seguidor de las ideas del religioso paleontólogo y filósofo francés Pierre Teilhard de Chardin, y que marcaría tanto su desarrollo humano como su trayectoria musical. El primer matrimonio con Laura Graciela Cambarari tuvo 2 hijos, Mariano, que murió a los 40 días de nacer, y el músico actor Juan de Benedictis, ex pareja de la actriz Juana Viale y padre de su primogénita. Con su segunda esposa, Mariana Schittini, tuvo otros 2 hijos, Fiorella de Benedictis, que tiene 15 años, y Giuliano de Benedictis, que tiene 14. Tano querido, muy feliz cumpleaños. Y el regalo nos lo hace el Tano cantándonos Cosas que pasan. Qué lindo es sentarse en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar. Pasa un cartero en bicicleta con telegrama color violeta, un patrullero de la policía que busca un chorro hace 15 días. Pasa el lechero con cara de nada, vendiendo leche contaminada. Un escribano serio y cerrado tirándole besos a un abogado. Pasa un político con paso corto, añorando el Congreso con aire absorto. Pasa un vampiro buscando una mina, pero lo violan pasando la esquina. Pasa el verdugo con su picana y al tiempo que pasa me mira con ganas. Pasan dos tuercas corriendo picadas, se cruza una vieja y la hacen pomada. Pasan los taxis y los colectivos, la secretaria del ejecutivo, un jubilado tango de antes, Jorge Luis Borges, la niña y su amante, los siete locos, los contrabandistas, los buenos hombres, los masoquistas, las prostitutas con sus pianistas, las curanderas y sus analistas. Pasa una niña de mil apellidos vendiendo celos a los desposeídos. Pasa una banda de criminales en sus hermosas motos policiales. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Ahora 7, 14 minutos, 21 grados 6 la temperatura. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8575. 8577. ¿Quién es? ¿Quién está? Nadie. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel Vicente de Bursaco. La voz del pueblo es la voz de Dios. Bueno, en parte, siempre que el pueblo diga lo que Dios quiere que diga. Hemos de construir el reino de Dios. San Pablo en la Biblia dice que el reino de Dios consiste en la verdad, verdad, justicia, reino de vida, santidad. Santidad que es sin no tener pecado, estar en íntima unión con Dios, como buen hijo obediente de los 10 mandamientos principalmente y de la iglesia que él fundó para la salvación. Entonces hemos de construir el reino, entonces pueblo de Dios es la voz de Dios, verdad, vida, santidad, gracia, gracia que si no tener el alma limpia porque el sacerdote en nombre de Dios nos perdonó nuestros pecados, justicia, amor y paz. Entonces nos enseñó a pedir que venga a nosotros tu reino. Adiós, buen día. ¿Quién está? Sí, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. ¿Me permite aburrir 30 segundos? Aparece bendito usted, porque antes hubo una evocación. Lo que hace el oyente anterior, que evoca permanentemente a la Iglesia Católica y a Dios, no está mal. Lo que ocurre es que, de pronto, si cada uno de los creyentes llamara para hacer invocaciones, estaríamos complicados, ¿no? Yo llamo para aburrir 30 segundos a los que estén escuchando. La representante de la Usura Internacional fue a supervisar nuestra embajada en los Estados Unidos. Ah, ¿no fue a comer empanadas? Fue a comer empanadas. Una base norteamericana en el noroeste sobre el mayor reservorio hídrico. Una base china en el sur. La producción minera en manos de empresas norteamericanas e inglesas. La pesca y el petróleo de Malvinas repartido entre los ingleses y ahora los chilenos. Un barco de guerra inglés en el puerto de Buenos Aires. El presidente argentino pidiéndole disculpas al primer ministro español. El recaudador de impuestos, un empleado inglés. Y la frutilla del postre, los granaderos desfilando con banderas españolas. No, no era bandera, era banderola. Banderola. Banderola. La bandera es otra cosa. La banderola es porque se usa para homenajear al presidente que viene siempre. Las custodias presidenciales, que en este caso son los granaderos, lleva la banderola del presidente del país que nos visita. La bandera es otra cosa. Pero le quiero hacer un agregado. ¿Estuvo Macri simbólicamente en Tucumán por el tema de la exportación de los limones? ¿No? Sí. ¿Usted sabe eso? Sí, que hacía 16. La exportación de los limones de Estados Unidos. Hace 16 años. Bueno, hoy los trabajadores del Cítricos están cortando la ruta porque son la delegación de Huatre, mientras Huatre Nacional mira para otro lado, de Alberti, están cortando la ruta porque le ofrecieron un 5% de recomposición salarial. ¿Y sabe quién es el único que lo está diciendo? Usted en esta radio. Los demás no nos enteramos. Y como dijo un oyente hace un rato indignado, lamentablemente yo bajo las banderas. Yo creo que esta gente se va a quedar porque manejan los medios, Miguel. 5%, espere, 5% se lo ofrecieron en negro y un 15% remunerativo. O sea que le dan un 20, pero 5 en negro, ¿no? Costumbre que quieren aplicar todos, porque Carrefour también hizo esa oferta de que quiere pagar parte del salario en negro. Miguel, vuelvo a repetir, usted es el único en esta radio que lo está diciendo. ¿Y entonces qué tengo que hacer? ¿Sumarme a los otros? No, por Dios, si bajamos... Usted no tiene que bajar la bandera, yo por eso pongo el despertador 6-5. Banderola. Chao. Un abrazo. ¿Quién está? Miguel Ángel. ¿Quién es? Estela Fabrici. ¿Estás escuchando? Sí, señora. Mira, tengo un problema con Carbone. O no me quiere o no cree que vos quieras acreditarme para la Feria del Libro. Así que llamame vos, por favor, Espera un poquito. Acreditarte no. Vos dijiste que ibas a la Feria del Libro y te pedimos si querías hacer de cronista. Acreditarte no dijimos nosotros. Bueno, voy a ser de cronista. Sí, lo dije. Pero pensamos que vos ibas por las tuyas a trabajar a la Feria del Libro, o a visitar la Feria del Libro, y te dijimos, hacernos de cronistas nosotros. Ah, ¿cómo no? ¿Tres veces por semana te parece bien? No, pero en ningún momento fue eso. Diego ya me dijo que lo llamé fuera del radio programa. Lo he llamado, pero no sé qué le pasa conmigo. Llamalo que te va a atender, me dijo que estaba ocupado, pero te va a atender. Ajá. Hasta luego. Chao. ¿Quién está? Gustavo de Crucecita. ¿Quién? Gustavo de Crucecita. ¿Gustavo? De Crucecita, de Avellaneda. Perdón, no lo escucho. Gustavo de Avellaneda. ¿De Avellaneda? Sí. Ah, lo escucho bajo, ¿será por lo de ayer? ¿Cómo? ¿Será por lo de ayer, digo? Sí, y si jugamos, nos jugamos en Pastoriza. Porque la última vez que llamó me era para cargarme. No, ¿yo? Sí. No. Sí, si jugamos, a los primos de enfrente, sí. ¿Sabe cómo le dicen a Holland? No. ¿Vio que están los técnicos vende humo? Sí. Bueno, Holland es más fino, este vende Saumerio. No, pero ¿por qué? Y porque juega sin ocho, juega sin Pastoriza, juega sin Yuti, juega sin Caña. Bueno, pero los que lo defienden dicen que jugó con cuatro delanteros. Ah, pero sí, está bien, pero... No hay enganche. No hay enganche, no hay ocho, no hay quien marque en los laterales. Ahora, yo no lo vi el partido, ¿no? Pero... Todo el mundo se queja del cuatro, le dice... El pibe Busto dice no para nada y no para... Si nos vienen todos en banda por esa zona, no hay un ocho que Gustavo, lo... vamos a ser honestos, ¿no? Sí. Con lo que Independiente tenía como plantel, sí. No está mal lo que está haciendo. Yo no digo que sea bueno o mal técnico, digo simplemente que no tenía el plantel... No, yo no le tengo nada contra él, yo lo que quiero es un cabeza dura que no escucha los consejos de... No, lo que posiblemente haya pasado, y ahí sí vamos a coincidir... es que se agrandó, y en ese agrandamiento que tuvo, donde discutió con su físico por dinero y demás, perdió una cosa importante, porque yo lo que he visto, que el estado físico de Independiente de hoy y el de antes no es el mismo. Puede ser, sí. Pero bueno, son cosas que pasan, hoy nos toca a nosotros sufrir, y mañana y a River también, pero da bronca porque con los brasileños... No, a mí no me da bronca nada, porque yo sé cómo está jugando y yo sé que con este equipo no puede jugar a nada. No quiero que pierda ningún equipo argentino con los brasileños, a nada. No. A mí el fútbol yo sé que es un negocio y ya está. Bueno, mi viejo me decía que era puro biógrafo, así que ya está. Vamos a lo nuestro. Yo llamaba porque con este asunto del colectivero que falleció, que lo mataron, y la acusación que hizo la gobernadora a la intendenta de La Matanza, salió a la luz este tema de cuánta plata tiene La Matanza, o sea, un partido de la de un municipio depositado en el banco. ¿Tiene el plazo fijo de la plata de que le dieron para la seguridad? No. Aparte de la que, o sea, sale a la luz porque la gobernadora se enoja y dice, nosotros le mandamos tanta plata para la seguridad. Sí. Y a raíz de eso, hubo un comentario en algún lado diciendo que tenía plazo fijo. En el plazo fijo, en los bonos estos que tienen como 6.000 millones de mangos, o sea, como 300 millones de dólares. Entonces yo quisiera saber, mejor dicho, sería bueno que algún economista que llama ahí siempre nos explique cómo son las economías de los partidos del conurbano. Bueno, a ver, yo algo puedo aportar en eso. Los municipios tienen, como recaudación, obviamente, los impuestos propios. Y después tiene la coparticipación provincial. Ahora, esto es por cantidad de habitantes, y La Matanza tiene mucha gente, tiene más de 2 millones. Entonces, hay una coparticipación importante que manda la provincia. De todas formas, lo que hay que tener en claro es que la provincia coparticipa, y por más que la provincia diga, esto úselo para una escuela y esto úselo para pintar, la que decide o el que decide es el municipio. Pero está bien, pero no estamos quejando que Tuzenegue pone la tasa no sé cuánto y para retener la guita, y están todas las bicicletas financieras, y resulta que esta chica agarra y deja la guita, 300 millones de dólares, lo deja en una bicicleta financiera del municipio, en vez de agarrar y construir hospitales, construir casas o hacer lo que fuere. Claro, bueno, ahora yo quisiera saber qué pasa en Avellaneda y qué pasa en nosotros, municipios. Bueno, el tema es el siguiente. Las cuentas municipales en una época no se podía hacer absolutamente ningún tipo de especulación financiera, después eso fue cambiando. Primero se le exigía que fueran el Banco Provincia o Banco Nación, después también fue cambiando y terminamos en con que el dinero público, el dinero que se recibe, uno nunca sabe dónde está colocado, ¿no? Sí. Ahora, la verdad es que en Matanza el 50% de la sociedad no aporta impuestos. No porque no deba, sino porque hay una gran evasión. O sea, hay gente que no puede tributar, que está en condiciones, a lo mejor, de menores ingresos. Por ejemplo, en Vicente López casi el 90% paga impuestos. Entonces, fenómeno. Las recaudaciones varían. Es decir, son situaciones económicas. Yo no es que lo esté defendiendo, pero digo... Eso está fenómeno. A lo mejor tienen que hacer pirueta financiera porque saben que la recaudación no le alcanza. Yo a lo que me refiero es que si yo tomo un municipio y me dicen, yo pensaba que el municipio se manejaba, digo, entra tanta plata de coparticipación, gasto tanta plata por los gastos diarios, malos sueldos, qué sé yo, y en el banco tengo 5 o 10 pesos por la duda, qué sé yo. Ahora, no voy a tener en el banco 300 millones de dólares, no, yo me lo gasto y me pongo a hacer cosas para todo el mundo, viejo. ¿Cómo es el tema ese? ¿Dónde está públicamente, dónde está la información pública de todo eso de cada uno de los municipios? Porque nos estamos quejando de que el gobierno nacional hace eso y los gobiernos municipales hacen lo mismo. Y la información al pueblo no llega. Bueno, ¿cuánto podrían reactivar? ¿Cuánto trabajo podrían generar ellos mismos con esa plata que está en la timba financiera? ¡Estamos todos locos! Bueno, es evidente que yo dije hace muchos años que los municipios deberían apuntar, y sobre todo municipios grandes, o los que tienen gran recaudación, como el caso de Vicente López, a tener su propio banco municipal. ¿Por qué? ¡Claro, justamente! Porque la única forma de poder distribuir, manejar, prestar, resolver, es teniendo su propio banco municipal. Acá en la época de Alfonsín, quisieron quebrar el Banco de Avellaneda, que era de los Choza, de la época de los conservadores, y quedamos sin Banco de Avellaneda, que se quedó con la guita de unas cuantas personas, incluso mi finado suegro. Y mire, si el intendente de Avellaneda no podría tener un banco de Avellaneda y gestionar con eso crédito hipotecario para toda la gente de Avellaneda, si disponen de tanta plata que la tienen ahí quietita y jugando a la timba financiera, ponerla al servicio del pueblo, hermano. Yo no sé cuál es el dinero, o sea, que juegan tiene... con la ignorancia de todo el mundo. Yo no sé cuál es el dinero que tiene cada municipio depositado, y yo quisiera saber, bueno, que lo diga, que salga un economista que sabe, no, con la facultad. No, lo que tendrían que hacer, porque hay un control en la provincia de Buenos Aires, que es el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas debería obligar a que haya un balance. Eso se maneja en el presupuesto. Yo estuve buscando ayer información, Y cuando se reúne el Consejo Deliberante, sí, y le aprueban el presupuesto, dice, bueno, vamos a gastar tanto, hay tanta plata que se mueve. No, lo que yo digo es otra cosa, que el Tribunal de Cuentas de la provincia podría pedir que los municipios difundan mensualmente o trimestralmente el balance y que hagan público. Pero que no haga público el intendente, uno es peronista y no tiene que trabajar para la comunidad organizada. ¿Para qué carajo está? Chao, Gustavo. Chao. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? Mirá, lo primero que te quiero decir, que no tiene nada que ver con la columna de ascenso, y ayer lo escuché, yo lo conozco de toda la vida, al hombre este, al hermano, a toda la familia, a los hijos, Ariel, a la familia Weber, Miguel, este hombre que llamó ayer que estaba muy mal. Bueno, te puedo asegurar, Miguel, la empresa de ellos tiene 45 años, a mi familia la atiende hace 34. Ellos tienen una metalúrgica ahí en el parque industrial en Bursaco, tienen otro galpón en las afueras del parque industrial. Yo lo conozco a Ariel, a los hijos, una familia de primera, Miguel. Lo único que hicieron toda su vida fue trabajar, y el hombre te dijo la verdad, trabajan los tres turnos, trabajan de sol a sol. Si tienen que terminar un trabajo, se quedan estando a las 6, 7, 8 de la mañana y se quedan hasta las 10, 11, 12 de la noche o hasta que lo terminen, hasta la madrugada. El trabajo de ellos es de primera. A nosotros, vos sabés que tengo una pequeña empresa familiar de 4 generaciones, nosotros tenemos camiones tanques como los atmosféricos, nos han hecho tanques nuevos que te duran 10, 12, 15, hasta 20 años si lo cuidás. Trabaja la conciencia, son trabajos onerosos, no la matan a la gente, te dan facilidades para pagar. Es verdad lo que digo, que de cada 10 camiones que ves en la ruta, 7, y bueno, tienen el nombre Weber. Realmente, Miguel, esta gente lo único que hizo toda su vida fue trabajar, y son gente de primera, y en lo que hacen ellos, número uno, Miguel. En un tiempo que tenías que pedir turno, el trabajo que tenía esta gente, con 3 meses de anticipación. Vos sabés que ya 285 personas volvieron a escuchar ese comentario, claro, en la página, ¿no? Sí, sí. Miguel, te puedo asegurar que gente de primera, que apostó al país, que lo único que hicieron toda su vida fue trabajar. Los hijos, que son dueños, trabajan como el último empleado, Miguel, Arielito, el otro hermano, no me acuerdo el nombre. Nunca tenés un problema, pero mira, si tenés algún problema, vas y te lo resuelven al toque. Graciela Lisa Sorsi escribió: no hace mucho escuché a este mismo señor, sí, muy eufórico por el estado de bienestar que había logrado gracias a Cambiemos. Es evidente que cada cual solo grita cuando le duele a él y a su entorno. Sí, es verdad, Miguel, pero te puedo asegurar que esta gente de primera... No, él además lo reconoce charlando conmigo, que hace 5 meses le cambió la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que sí pasa es que a él no le había llegado la cadena todavía. Cuando a él decía que le estaba yendo bien, lo que todavía no sabía... Que no le había tocado, que, claro, que la importación de cerdo lo iba a terminar liquidando. Y aparte, Miguel, como dijo él, en la metalúrgica, que la conozco muy bien de punta a punta, le venía 7.000 pesos de luz, dijo, 98, 105, y es verdad que tiene gente trabajando hace más de 20 años que tuvo que echar porque no le puede pagar el sueldo. Pero te puedo asegurar que ojalá hubiera muchas familias Weber en el país. Tendríamos otro país, Miguel. Pero bueno, lo quería decir porque lo conozco. Sí, sí, está bien. Y es gente excelente, ¿eh? Está muy bien. Pero digo que hay una cosa que vale la pena destacar. Es que el gobierno cree que la gente no quiere pagar. No, no puede. La gente no puede. No puede. Entonces, por más que le inventen financiación, no, que le inventen, no se puede. Y Miguel, ahora, ¿por qué no hacer una cosa que sí pueden hacer ellos? Sacar el impuesto, que es el 50%. Claro, y lo de ayer, otra vez, del Congreso, fue un circo y pasasesco. Y se le ríen al pueblo en la cara, ¿no? Empezando por Macri, siguiendo por Lilita Carrió y el resto. Pero bueno, Miguel, me meto en la columna de ascenso. Almirante Brown empató 0-0 con Félix, un punto que suma, un punto que yo creo que a la larga le puede servir para mantener la categoría. ¿Acaso se lo ganó una cera a San Miguel? Miguel, así lo decía de Pipo Marín, y después leí algunas declaraciones de Pipo Marín. Pipo Marín, no aclares que oscurece, porque él es muy amigo de hoy, muy amigo, una amistad muy grande tiene con otro árbitro muy conocido, que casualmente en este momento también está haciendo en los medios, ahora va a dirigir Aldo Civi Riestra, y la gente de Aldo Civi ya está abriendo el paraguas y espera que no haya un mal arbitraje. Pipo Marín, que lo aclare, que oscurece, porque yo no tengo la prueba, ¿no? Pero hace 15, 20 años estuvo en un tema muy complicado también. Santelmo perdió, y aparte a Pipo Marín, todo el ambiente del fútbol, especialmente del ascenso, lo conoce, y lo conoce muy bien, como yo lo conozco desde cuando Casuso estaba en la primera B, en la C, ahora en la B Metropolitana, y lo conozco yo de ahora, de toda la vida. Así que lo que le digo a Pipo Marín, que no aclare, que oscurece. Gran victoria de Platense, 1-0 ante San Telmo, lamentablemente con algún incidente, vos sabés, Miguel, que no va al público visitante, pero claro, como están los allegados, los dirigentes, los familiares de los jugadores y los jugadores que no juegan, bueno, obviamente la gente de San Telmo la emprendió a los piedrazos con la gente del Platense en el final del programa. Deportivo Español de fiesta, ¿por qué? Bueno, porque le ganó 1-0 al furgón de Villalinch a Ferrocarril Urquiza, y con esta victoria se aseguró la permanencia en la categoría. Bueno, ahora dicen que van a armar un gran equipo para no tener problemas para la próxima temporada, pero claro, recordamos que Daniel Garzón se suicidó, lamentablemente, el anterior presidente. Únicamente que llegue Lito Gijón o algún empresario importante de la colectividad, porque los actuales dirigentes, ninguno es muy adinerado y hay que poner mucho dinero. Sino que le pregunten a Daniel Garzón, y a las pruebas me remito con lo que pasó. Colegiales perdió 3-1 con Comunicaciones, y Atlanta le ganó 2-0 a Villa San Carlos. Un Villa San Carlos que quedó muy comprometido con el promedio, la planta con un pie adentro del reducido. Decir que Mauro Maidana cumplió la suspensión y está para volver en Independiente Rivadavia, que Rodrigo Godoy va a ser baja por expulsión en Italiano, que rescindió contrato Andrés Guzmán en Luján, que separaron del plantel a Juan Manuel Cuasini en Excursionistas, que en Gimnasia de Jujuy recibió la alta médica Patricio Maticardi, que cumplió la suspensión Di Stéfano. Miguel, decir que el partido Defensores de Belgrano Barraca Central, que estaba programado para el sábado 15:30, va a ir el sábado a las 13 horas televisado, y decir que el partido La Ferrer Midland, que estaba programado para el sábado a las 11 de la mañana, finalmente se va a jugar el sábado 15:30. La gente de Aldo Civi está muy caliente, como te decía. Fue designado Julio Barraza para el partido con Riestra. La gente de Riestra está esperando que salga el fallo del TAS. Hay dos versiones. Una indicaría que le devuelven los 10 puntos, otra indica todo lo contrario. Y decir que Fernando Gamboa, porque en un primer momento Andrés Cerrillo se hizo cargo interinamente del primer equipo agropecuario argentino, Carlos Casas renuncia al Chaucha Bianco, pero finalmente el negro, Fernando Gamboa, es el nuevo técnico de agropecuario argentino de Carlos Casares, con la misión de meterlo adentro del reducido. Miguel, hasta mañana. Un abrazo, hasta mañana. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. El presidente del bloque del PRO en diputados, Massó, que viene de los dueños de Nueva Provincia de Bahía Blanca, un diario que estuvo siempre al servicio de los militares, de la dictadura de turno y demás, cuando no pudieron formar quórum, la oposición, sobrándolos, le hizo la B de la victoria. Entonces, algunos se reaccionaron indignados. Bueno, yo le voy a decir que no se indignen tanto, porque en realidad ese símbolo le pertenece más al pensamiento de Massó que al pensamiento peronista. Y se lo voy a explicar. La B de la victoria nace en la Guerra de los 100 años. En la Guerra de los 100 años, y esto tenemos que hablar de 1415, los arqueros, es decir, los que tiraban con flecha, franceses e ingleses, eran los que protagonizaban gran parte de la guerra. cuando caía prisionero un arquero, se le cortaban, para evitar que después usara el arco, los dedos índice y medio, y entonces los arqueros que habían salido invictos, o sea que no le habían cortado los dedos, cuando terminaban de vencer a un enemigo, ponían los dedos en vez de la victoria. Ahí nace, en la Guerra de los 100 Años, el símbolo de la V de la Victoria. Winston Churchill, el gran masón y el financista del golpe de Estado contra Perón, el que dijo que la caída de Perón era la mayor satisfacción que tenía la corona inglesa después de la Segunda Guerra Mundial, utilizó, luego del triunfo contra los aliados, contra el eje del triunfo de los aliados, usó el símbolo de los arqueros ingleses de la V de la Victoria. En el año 70-73, después que tres radicales, Sammartino, Matos y Santander, que eran agentes británicos, se encargaron de decir que Perón era nazi, en esa época, en el 70-73, cuando aporta la juventud, muchos que venían de familias antiperonistas, se incorporó la V de la Victoria a los juveniles, a las falanges juveniles del peronismo. Y se instaló, quedó instalado como el saludo peronista, al punto tal que muchos hasta el día de hoy, cuando cantan el himno nacional en la parte final del himno, levantan la mano y ponen la V de la Victoria. Pero no hay que ofenderse por lo que hizo Massot, porque le corresponde más al pensamiento británico que a la genuina forma de pensar de la Argentina. Lamento mucho si algún peronista que está escuchando le cae mal esto, pero la V de la Victoria no nos pertenece. Es lo que utilizó como símbolo de triunfo el masón Winston Churchill, antiperonista y financista del bombardeo de Plaza de Mayo. Está presentando Zutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Zutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. La información deportiva. Bueno, finalmente no se va a concretar el pedido de Arsenal de que el público de River Plate esté presente en su estadio el próximo domingo 17:45 cuando se enfrenten allí en Sarandí Arsenal y River por la Superliga. La intención del conjunto local era que la gente de River vaya a ver el partido, teniendo en cuenta que iba a concurrir masivamente y eso le iba a producir una buena recaudación. Bueno, no se lo permitió la gente de la Previde, no lo autorizó y bueno, será solamente con público local. Ahora, explícame por qué le permiten a Racing, por ejemplo, y no le permiten a River. Ah, no sé, eso lo tiene responder bueno, no, Lugones. Racing es de provincia, ¿no? A lo mejor sí, por sí. Eso. Sí. Y acá como es un club de capital. Pero claro, es un club de capital, pero que va a jugar un partido en una cancha de provincia. Claro, tranquilamente podría. No, podría. Pero por eso, pero como es un club de capital, a lo mejor provincia dice no queremos lío, que el capital se arregle sola, ¿no? Bueno, pero entonces digo en ese... yo, pero ¿por qué a Racing le permiten llevar público a Defensa y Justicia, le permitieron llevar público a Olimpo, le llevaron y no pasó nada? Lo que pasa es que cuando las cosas se hacen bien, entonces no tiene por qué pasar nada. El tema es cuando las cosas se hacen mal. ¿Pero qué problema puede tener la hinchada de River yendo Ninguno. Al Arsenal con cuatro personas que van a ir a Ninguno. Para el Arsenal que ya descendió? Ninguno. Y esa ridícula medida que hace desde el año, creo que el 2007. Espera, ¿Boca juega de local ese día? Boca juega de local con Newell's a las 20. ¿Y River? Y River juega 17:45. Salvo que sea por eso, para que no se crucen. No se cruzan ni de casualidad, Miguel. No. Y si hace un buen operativo, no se tienen que cruzar. Además, nunca. Hasta se puede vender identificado las entradas. Por supuesto. Por supuesto. Lo que pasa es que hay que terminar con esta historia que los organismos de seguridad tomen como medida la prohibición de la ida del público. Imagínate quién va a ir a ese partido, porque ya descendió Arsenal. ¿Cuántos hinchas Arsenal pueden ir? Por eso. Entonces, la verdad es que arruinarle la posibilidad de que tengan unos pesos no tiene sentido. Es insólito lo que hace. O los organismos de seguridad que además demuestran su inutilidad, su incapacidad para controlar lo único que tienen que hacer, que es el espectáculo deportivo. ¿Por qué le permitieron a Racing ir a Varela? Sí, no se entiende. De verdad que no se entiende. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia, representados por USEI en el Parlamento italiano. Gracias por su confianza. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. 7:41, Diego. Hoy es el Día Mundial de la Bicicleta, pero del vehículo, no de la bicicleta financiera que vemos todos los días. Así que lo que decía Gustavo recién no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Se celebra en todo el mundo cada 19 de abril con la finalidad de promover el uso de este medio de transporte, llamar la atención sobre los derechos de los ciclistas y destacar sus beneficios para la salud y para la movilidad sostenible. Pero la fecha hace referencia a otro 19 de abril de 1943, en la que se tomó como Día de la Bicicleta, cuando el científico Albert Hofmann, conocido como el padre del LSD, en su laboratorio estaba realizando un autoexperimento con esta sustancia para determinar sus efectos psicotrópicos. Después de haberse inyectado esta medicina, se fue en bicicleta a su casa y se tornaría famoso. Ese día ingirió deliberadamente 250 microgramos de la sustancia. Lo había hecho en su primer momento en forma accidental y descubrió sus efectos. Y entonces consideró tomar una dosis efectiva para ver cómo funcionaba, cuando lo lógico es no inyectarse o no tomar, o no ingerir más de 20 microgramos. Por lo tanto, ingirió 10 veces más. Menos de una hora, Hofmann experimentó intensas y repentinas alteraciones de la percepción. Le pidió a su ayudante que lo llevara hasta su casa, y como los vehículos motorizados estaban prohibidos por las restricciones impuestas por la guerra, hicieron el viaje en bicicleta. En el camino, las condiciones de Hofmann se deterioraron rápidamente. Veía a una señora que pasaba al lado de él y como una bruja, pensaba que se estaba volviendo loco y creía que el LSD lo había envenenado. Pero cuando lo vio el médico, no le detectó ninguna anormalidad física excepto las pupilas increíblemente dilatadas. Hofmann fue estabilizado y pronto su pánico comenzó a dar paso a una sensación de fortuna y disfrute. Por este viaje, y nunca mejor expresado en una bicicleta, el científico Osman, hoy se conmemora el Día de la Bicicleta. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Ahora 7:44, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Rumbo al Mundial. Rumbo al Mundial. Con Néstor Centra. Hola Néstor, buen día. Buen día Miguel, buen día para todos, ¿cómo andan? Hablar de la Argentina-Israel que se viene, me quedé pensando con lo de la bicicleta. Después te iba a decir algo respecto al ciclismo, como en la Argentina, salvo en Buenos Aires, que también hay una gran movida para de muchos amigos que se dedican a andar y no de la bicicleta financiera, como también hacían mención, sino que este ciclismo que tiene tantas carreras, no solo por la Bragado, sino que cuando uno va recorriendo el país se encuentra, digo, qué pena que no se le dé tanta difusión, ¿no? Porque sinceramente se practica mucho acá, uno entra a veces a los portales de España, ¿sabes qué pasa? Y está a lo mejor si está la vuelta al País Vasco, bueno, hay un montón de cosas que en otro lado se hacen de otra manera. ¿Sabes qué ocurre, Néstor? Desde Tito Marín no apareció ningún otro periodista que haga ciclismo. No, sí. Y no te olvides de la doble Claromecó, que se corría sobre arena y ripio. Claro, claro, sí, no, sí, por supuesto. Y no se olviden, se corren en San Juan y Mendoza también, ¿no? Y no se olviden de Rubén Gandulia, que también fue un grande difundiendo el tema del ciclismo. Sí, Juan Carlos Calabró y el que corría con él, Remigio Saavedra. Remigio Saavedra no corría con Juan Carlos Calabró, no, era el Panadero Díaz. Ah, da. Que bueno, era un gran ciclista y fueron preolímpicos los ya dos. Que estamos hablando de periodistas, vino a la memoria, falleció Luis Giordano, ¿no, Enrique? Sí, falleció a los 75 años, uno de los grandes referentes del periodismo deportivo de Rosario, que además tenía una cosa muy particular. En Rosario la mayor audiencia en radio la tenía Pablo Saro y como relator, y la mayor audiencia como comentarista lo tenía Luis Alberto Giorlano, por lo que la gente escuchaba el relato de Giorlano y después ponía para escuchar el comentario de Giorlano. Ponía Pablo Saro para escuchar el relato y escuchaba después el comentario de Giorlano. Tenía 75 años nomás cuando falleció ayer y seguía haciendo su programa por televisión Fútbol Sin Trampa. Bueno, ¿volvemos al Mundial? Volvemos al Mundial, sí, el recuerdo también para el pelado Giorlano, que traté varias veces y que en este momento laburaba con el querido Eduardo Luis, con el que compartí en su momento en Rivadavia Transmisiones. Meternos en el Mundial significa hablar de lo que se viene, no solamente del partido amistoso que se va a jugar acá, sino que trascendieron algunos datos del partido que va a jugar Argentina en Israel. Este partido llega de la mano del empresario israelí Dani Benaim, que tiene estrecha relación con Jorge Messi, que es el papá de Lionel, por supuesto. Lo conoció en el 2013 cuando Barcelona viajó a Israel como parte de una gira organizada por el Centro Simón Pérez para la Paz. Se hace cargo de este espectáculo, se llevará a cabo en el estadio Sammy Ofer de la ciudad norteña de Haifa. No van a jugar en el Ramat Gan, que es el más grande del país, e incluso el Teddy Olet, que allí juega el Beitar Jerusalén. Sí, pero hay 3.000 personas de diferencia, no es tanto. Sí, sí, sí, pero bueno, allí a lo mejor terminan siendo, hay que ver cuál es la convocatoria. Hay una gran comunidad argentina también viviendo en Israel, esto forma parte de los 70 años de la creación del Estado de Israel, en ese aniversario también se juega, se termina jugando este partido amistoso. Trascendieron algunos datos de este contrato, diciendo que la Argentina exigió $2 millones, un cura propio. Esto es lo que me llama la atención, quería hablar con alguien de la selección o de la organización para que me cuente de qué se trata. Claro, porque tiene que ver con que evidentemente buscan que un sacerdote católico esté dando misa o haga alguna invocación, justamente por la visita en Israel, y lo que quiere quedar despegado la AFA es, por eso se hace en ese estadio, porque si lo hacían en el otro estadio lo iban a meter dentro de los festejos de los 70 años del Estado de Israel, y justamente la AFA pidió que eso no ocurriera, para no vincular el tema político a la conmemoración o la presencia de la selección. Sí. Antiguamente la selección había jugado en ese otro estadio, efectivamente. Sí, igualmente a mí me parece que lo del cura viene por ese lado, que no estaría mal lo que decís, Miguel, pero me parece que también es para despegar el tema este de cuando llevó al brujo Manuel. Me parece que es una forma de despegar aquello que sucedió cuando la Argentina viajó a Ecuador, había dado resultados. Puede ser también, no se me había ocurrido, puede ser. Puede ser por ese lado también. Bueno, pidió un lugar para entrenamiento privado. La delegación argentina va a tener un avión charter para viajar desde Barcelona, que allí va a estar haciendo la preparación previa para el Mundial. ¿Pero viste la cantidad de gente que dicen que lleva? Sí. 90 habitaciones. Sí, entre 80 y 90 habitaciones. Se quedan con el hotel. Y bueno, pero ya sabemos que viajan muchos dirigentes. A mí me pasó cuando estuve en Barranquilla, había 70 dirigentes. Vos decís, ¿y qué hacen estos 70 dirigentes en la época de Grondona? Y viajaban todos, claro. Después, cuando venía la elección, levantaban la mano. Messi, Di María y Agüero jugaron un máximo de 60 minutos. Esto lo establece el contrato también, como para... ¿Y ahora qué van a hacer que Agüero no puede jugar? ¿Van a devolver plata de los 2 millones? Y no sé, porque quizás juega, porque si se recupera para el 15 de mayo, este partido es el 9 de junio. Es decir, si no está Agüero ahí, ya es porque estaría fuera de la lista. Es decir, el partido es el 9 de junio. Yo creo que Agüero puede llegar a estar sin fútbol, salvo que, como decís vos, sea la última opción y digan, bueno, si no puede jugar acá, no juegue, no lo llevo. Es que el 4 lista, de junio, el 4 de junio ya tiene que estar la lista final. ¿Cuándo? ¿Qué día? El 4 de junio, y este partido es el 9, con lo cual ya después del 4 de junio, salvo que tengan que hacer algún reemplazo, ahí es la lista de 23 final. Y yo te pregunto, no, suponete que no va Agüero, ¿qué hacen con el contrato? Quizás hay alguna cláusula, no tengo todas las cláusulas de contrato. No, pero te digo, es para pensarlo. Sí, quizás está establecido que si no va alguno de ellos, haya algún porcentaje de descuento al respecto. Ella puede Mire, llegar a yo hacer... le pago 2 millones de dólares que ustedes me pidieron, le doy las 90 habitaciones, le pongo el avión charter a Barcelona, hago todo lo que ustedes me pidieron. Ahora, ustedes no me trajeron Agüero. Y bueno, quizás hay un porcentaje de descuento, un 20% de descuento, no sé, algún porcentaje debe figurar, me imagino. Igualmente, una de las cosas que dice casualmente en declaraciones a la revista israelí Globe News, una de las cosas que dice Benayim, el empresario, dice: nosotros esperamos salir hechos, ninguno de nosotros tiene sueños de lucro, queremos estar en ese lugar, aunque ojalá ganemos plata, pero no es el objetivo, sino que el mejor jugador del mundo viniera y queremos seguir en contacto con él, etcétera, etcétera. Bueno, una de las cosas que también supuestamente habría pedido el padre de Messi es poder visitar el Muro de los Lamentos en privacidad, que no lo reconocieran. El empresario le dijo: mire, la única posibilidad que no lo conozcan es que se haga una cirugía estética. Así que imposible que esto se pueda hacer como aparentemente querían para que se pudiese acercar. Es un lugar totalmente público, imposible que, salvo que, no sé, se disfrace. Otra forma no hay. Cosa que han hecho varios, ¿no? No sería el primero en disfrazarse Messi para ir a un lugar público, porque sobran los antecedentes al respecto. Bueno, eso es lo que tiene que ver con la se viene. Respecto a los rivales, Croacia va a jugar un amistoso con Brasil. Nos viene bien que tenga ese tipo de ensayo, porque será previo al Mundial y cercano ya al Mundial. Se van a medir en Liverpool poco antes del debut que tienen que tener ambos, así que ya eso está bueno para ver el nivel de la selección de Croacia enfrentando a un rival como Brasil previo a que comience el Mundial. Así que ese lunes, el 3 de junio en Anfield, es el partido que tiene que jugar uno de los rivales de la Argentina frente a Brasil. Bueno, eso es lo que pasa por el Mundial, las noticias que están relacionadas más con la Argentina y esperando a ver la lista, ansiosos esperando la lista de San Paolo. Bueno, la seguimos mañana. Y mañana viaja a San Paolo, en esto de los viajes que vos decís, para seguir acumulando millas. Un abrazo. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Bueno, en la repetición que se está viendo por televisión, aparentemente era flor de offside el gol ese que dice que estaba mal anulado. ¿Vos lo viste, Enrique? Bueno. Ese, había hasta un cuarto jugador en el área chica. Cuatro jugadores. Por eso yo le decía al principio en nuestra participación en el programa que mejor que ponerse a llorar por estas cosas sería que el técnico dé explicaciones por qué el equipo no gana, ¿no? No, yo no lo había visto, pero en la hora de repetición había cuatro jugadores. Sí, cuatro y hasta cinco jugadores que estaban. Uno pegado al arquero, ¿no? Exactamente, y el arquero estaba solo, con lo cual estaba no en offside, era un recontra offside. Sí. Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. Faltan 5 minutos para las 8 de la mañana, Diego. Vamos a recordar al querido y admirado Osvaldo Ribó. Osvaldo Ribó fue uno de los grandes cantantes de la época de oro del tango. Claro que tenía tantos cantantes que eran figura y superadores que le fue imposible acomodarse pese a que tuvo una larga trayectoria. Cantó con todos los grandes de la época. Nació el 30 de noviembre de 1927 y falleció el 19 de abril de 2015. Su nombre verdadero era Andrés Bartolomé Osuna, el sexto de 10 hermanos, hermano del cantante victorense de la ciudad de Victoria, Octavio Osuna, aunque en folclorista, y su vocación por la música despertó muy temprano. Siendo adolescente, debutó como cantor de tangos en una radio de Rosario y después, en 1943, a los 16 años, estaba viviendo con un tío en Buenos Aires y lo presentó en un concurso donde elegían nuevas voces surgidas del deporte. No solo ganó, sino que superó a muchos cantantes que después fueron famosos en esa época. A partir de allí, reemplazó a Enrique Campos en la orquesta de Ricardo Tanturi, llegó a cantar con Mariano Mores, también con el bandoneonista Ángel Domínguez, y fue el padre de la actriz Olivia Hassey, que el otro día fue el cumpleaños, que cambió su apellido paterno por el materno. Falleció a los 74 años, pero parecía de 60. La hija había venido a visitarlo pocos días antes de su muerte y fue la última vez que se volvieron a ver. Uno de los grandes éxitos y tal vez el más conocido de Ribó es el tango Papel Picado de Cátulo Castillo y de su padre, José González Castillo, que fue el que hizo la letra. Papel Picado, y creo que es uno de los pocos que lo grabó, Osvaldo Ribó, que lo hizo de esta manera. Pasaste en el turbión del carnaval como un detalle más de su tropel y me arrojaste riéndote al pasar un manotón de trozo de papel. Nevaba, estaba viejo mi gabán y yo sentí llegar al corazón como otra nieve cruel tus trozos de papel que fueron pedacitos de ilusión. Carnaval, carnaval, que te burlas de mí, volverás a pasar otra vez con mí. Carnaval, carnaval, mis 30 años que son, si no sé ni cantar ni olvidar tu canción. También a mi bolilla un carnaval te trajo la comparsa que ya ves. Era en París, nevaba y no había pan y te pintó un banquete mi pincel. Entonces era nuevo mi gabán y loco el corazón, ciega la fe, helaba y en mi afán lo mismo lo empeñé para comprar papel en vez de pan. Carnaval, carnaval, que te burlas de mí, volverás a pasar otra vez con Mimi. Carnaval, carnaval, mis 30 años que son, si no sé ni cantar ni olvidar tu canción. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Es la hora 8 en el territorio nacional, noticias. Sutecba. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. La Gendarmería Nacional detuvo al tercer implicado en el asesinato del colectivero. Se trata de un paraguayo, Juan Alfonso Gauto, que habría acompañado al que le llevó el arma para que se produjera el asesinato del chofer. Luego que la jueza Servini de Cubría confirmó la intervención, asume hoy Luis Barrio Nuevo la intervención del Partido Justicialista en el orden nacional. 21 grados 6 la temperatura en la ciudad. Los teléfonos de los dirigentes sindicales comenzaron a sonar nuevamente después de la primera reunión ampliada de las 62 organizaciones entestiles. Allí estuvo el propio Luis Barrio Nuevo haciendo uso de la palabra y habló más de 1 hora 5 minutos. Jorge Macri inauguró la escuela de dirigentes del PRO. Tienen que asistir todos los que quieren ser candidatos del PRO a la escuela durante 14 clases. Javier Preto, el diputado que se acercó a Olmedo, fue intendente de La Carlota en el año 2013, era en aquella época representante de los principios que defendía De la Sota y el actual gobernador de Córdoba. Luego pegó el salto al macrismo y es el presidente del PRO en Córdoba. Dos minutos pasaron de la hora 8. En el año 1822 comenzó a funcionar en Buenos Aires la Facultad de Medicina. Hoy es el aniversario de esa facultad que dio tan grandes y notables profesionales. En 1867 nacía en Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, Roberto Pairó, el periodista y escritor argentino. La página deportiva. Enrique. Se completó la fecha número 33 del fútbol italiano y Juventus no pasó de un empate como visitante ante el Crotone, por lo cual el Napoli, con su victoria ante el Udinese 4-2, lo aprovechó, se puso a 4 puntos y el próximo domingo se enfrentan como local la Juve, con lo que de ganar el Napoli se pone solamente a un punto del actual campeón del fútbol italiano. En tanto, en España salvó la ropa en el último minuto el Real Madrid como visitante, caía ante el Atlético de Bilbao, como local caía ante el Atlético de Bilbao 1-0, lo empató Cristiano Ronaldo a 3 minutos del final. Hoy se completa la jornada del fútbol español, juegan a la vez Girona, Real Sociedad, Atlético de Madrid, Levante, Málaga y Betis, Las Palmas. Barcelona tiene 83, casi campeón, y Atlético de Madrid, que juega hoy, se puede poner a 9 puntos si le gana entonces en su partido a la Real Sociedad. En el básquetbol, en la Liga Nacional, ayer ganó el puntero, el mejor equipo de la temporada, San Lorenzo. Como local superó a Quimsa de Santiago del Estero 71-60. Argentinos de Junín le ganó como local a Peñarol de Mar del Plata 74-70. Atenas de Córdoba dio cuenta de Olímpico de La Banda por 92-79. Y paliza basquetbolística de Weber Bahía, que le ganó a Estudiantes de Concordia como local 89-55. Hoy se disputan dos partidos por esta competencia. 21-30, Comunicaciones de Mercedes Salta Básquet. Dirigen allí Fernando Sampietro, Fabio Alanís, Sergio Tarifeño y Daniela Kessler. Y a las 22 en Formosa, la Unión recibe a Hispanoamericano. Dirigen Jorge Chávez, Fabricio Vito, Gustavo Adana, Ramón Fraiceres. Y en el boxeo se prepara nuestro compatriota, el chubutense Omar Narváez, para intentar ser el primer argentino en conquistar 3 títulos mundiales de boxeo en diferentes categorías. Lo hará el próximo sábado en Belfast, la capital de Irlanda del Norte, enfrentando al actual campeón mundial de la Organización Mundial de Boxeo Gallo, de la categoría Gallo, el sudafricano Solani Tete. El sudafricano en su último combate lo ganó necesitando apenas 11 segundos para despachar su rival, y Narváez en las últimas 2 presentaciones afuera perdió. Pero tiene toda la confianza el chubutense de 42 años de convertirse, insisto, en el primer argentino en ganar 3 títulos mundiales en categorías diferentes. Edenor, Edesur, Metrogas y las empresas que están gozando de los tarifazos del gobierno de Macri hicieron un pool de difusión y comienzan a operar en aquellos lugares que son avisadores. TN salió ayer a explicarle a la sociedad que se habían ahorrado 80 mil millones en el gobierno con los aumentos tarifarios, sin darse cuenta que los seres humanos no están en la planilla Excel de los ahorros y están incluidos la mortandad de muchos de ellos, que no podrán pagar los servicios y comer, deberán optar. Si pagan los servicios, no comen. Mientras tanto, las empresas de energía advierten que es inviable un congelamiento de tarifas. Todos gritan cuando les tocan el bolsillo y entonces aparecen los defensores del tarifazo, entre ellos la Universidad de Belgrano, que es propiamente socia de estos tarifazos, salió a decir a través de un licenciado llamado Andrés de Ipelino, vocero del Centro de Estudios de Regulación Económica de Servicios Públicos de la Universidad de Belgrano, que si congelan las tarifas se ocasionan dos grandes problemas. El servicio se deterioraría inmediatamente, ya que las empresas no podrán cubrir sus costos operativos y la bolsa se derrumbaría de un día para el otro. La preocupación de la Universidad de Belgrano es la bolsa y las empresas privadas. No quieren un país con los argentinos adentro, que son seres humanos. La quieren con los pobres adentro, sumergidos, pagando, aunque no puedan, con sus últimos suspiros. Es de no creer, esto es la mayor transferencia de los que menos tienen a los que más tienen, y hay defensores en la televisión, en las universidades y en todas partes de la geocracia que gobierna. El cielo está cubierto en la ciudad de Buenos Aires. 7 minutos pasaron de la hora 8. El gobierno dice ahora que va a negociar para cerrar la tarifa. Quédese tranquilo, no la van a bajar. Le van a dar un plan de financiación, cosa que la pague usted, sus hijos, sus herederos. La vergüenza nacional del tarifazo tendrá hoy una marcha de la vela que irán desde el Congreso hasta Avenida de Mayo y la 9 de Julio en protesta, donde la gente volverá a expresarse por aquello de que la situación se hace absolutamente insostenible para los de menos recursos. Pero ayer salieron con las cacerolas los votantes de Macri, que se dejaron escuchar en los barrios más paquetes de la ciudad autónoma. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Qué decís, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. ¿Cómo te va? Bueno, ayer te enteraste que estuvo en la embajada la directora del Fondo Monetario, ¿no? No, la embajada argentina en Estados Unidos. Con Caputo y con Duhovne, brindando y comiendo empanadas. Ah, sí, no conocía la noticia todavía, bueno, pero de todas maneras es parte del acercamiento, sí. No, acercamiento no. Entérate que ya estamos felices porque se le caía la baba al endeudador Luis Caputo cuando la recibió. Y sí, porque acá lo que está en danza, aunque no se dice expresamente, es un auxilio del Fondo Monetario para poder pagar intereses, que es lo que está subyacente en todo eso y se está buscando acomodar las noticias. Y la propuesta puede asegurar a los clientes. Lo que pasa es que el Tesoro tiene que asegurarse eso de alguna manera desesperada, porque para mí el agujero que no pueden frenar es el del Banco Central. Ayer el Banco Central tuvo vencimientos de LEVAC por 586 mil millones de pesos en un día. Es decir, estos son los vencimientos mensuales de LEVAC. No, pero perdóname, pero lo interesante de la renovación, que ayer lo comentamos, de la renovación, es que cada vez que viene una renovación de LEVAC, fíjate que se le cae un porcentaje, y cada vez es a más corto plazo, 28 días, sí. Claro, iba a comentar eso precisamente. Claro. Un doble hackeo del cual el gobierno no puede salir. Los números mínimos. Ayer le vencían 586 mil millones de pesos. El stock de LEVAC es de 1.300.000. O sea, le vencía casi la mitad, el 46% de las LEVAC, porque están colocadas a 28 o 30 días. Un ahorcamiento total, porque si vos tenés que te vencen casi 600 mil millones de pesos todos los meses desde el Banco Central y tenés que salir a aguantarlo con tasas, porque si no le mantenés las tasas se van al dólar, es una dependencia pero absoluta. Pero aún así, de los 586 mil millones de pesos que vencían, los acreedores, que son el grupo, el oligopolio de los 8 o 10 grandes bancos prestamistas que le toman y le renuevan la LEVAC, no renovaron todo, renovaron 525, o sea, quedaron afuera 90 mil millones de pesos en un solo día que el Banco Central tiene que tirar al mercado. Y además el 75% la puso a 28 días nada más. Exacto, sí, sí, la gran mayoría se renueva a 28 días, más de la mitad de los vencimientos se produce a 28 días, pero con este agravante, que 90 mil millones quedaron afuera y los tuvo que desembolsar el Banco Central, entre paréntesis, de los cuales 16 mil eran intereses, ¿no? O sea que lo que quedó afuera fueron 74 mil. Perdóname, la Casa de la Moneda debe estar trabajando a full, ¿no? Sí, o son billetes que tiene guardado el gobierno y tiene que largar en ese momento. Desde ya, la Casa de la Moneda Argentina debe estar trabajando mucho, tiene que estar trabajando mucho más que en la época kirchnerista. Pero con la segunda parte que no se cuenta, que es la que viene hoy. Porque lo que no se renovó ayer se renueva hoy, pero a 7 días, que son las LELIC, que son las letras de liquidez a 7 días, y son los pases pasivos que tiene el Banco Central. Porque resulta que a toda esta masa de dinero hay que sumarle otros 250 mil millones de pesos de pases pasivos y LELIC, que son deudas a 7 días. O sea, quiere decir que los acreedores de LEVAC que no renuevan a 28 días, al día siguiente, hoy miércoles, lo están renovando a solo 7 días. Una sangría financiera así es insostenible totalmente. El Banco Central vive para estar alimentando, para estar subsidiando al sistema financiero argentino. Esta es la cruda realidad. El país puesto al servicio de la banca. Porque vos date cuenta que no hay decisión posible. Yo gobierno, yo presidente de Banco Central, no puedo tomar una miserable decisión si me están cayendo todos los meses vencimientos de 600 mil millones de pesos que tengo que renovar aguantándole la tasa y que además paralelamente tengo otros 250 mil millones de pesos que están renovando cada 7 días y tengo que andar aguantando en el mercado secundario de LEVAC una masa de dinero que está en circulación. Te digo que es una situación surrealista. Creo que no hay un solo banco central en el mundo que esté en esa situación desesperante. Y esto, sinceramente, no veo cómo el gobierno puede zafar de esta situación y la tienen, como quien dice, encapsulada, ¿no? Este tema de la gravedad de las LEVAC no es motivo de debate, de discusión. Estamos, viste, como decir, ¿cómo? Un banco central que está superendeudado y pagando intereses desesperadamente para renovar obligaciones, y bueno, y todos los comentaristas se limitan a decir, bueno, ayer renovaron la mayoría de los acreedores. No, es decididamente, uno se confunde cuando quiere interpretar qué es lo que va a llegar a hacer el gobierno en esta materia. El problema, ¿sabes cuál? Es que se empecinan con cosas que no las quieren corregir, pero no le encuentran absolutamente la solución porque tenés déficit en la balanza, es decir, gastamos más en importaciones que en exportaciones. Esas importaciones libres se están fundiendo y cerrando las pymes. Hay recesión con inflación, por lo tanto, las propias pymes no tienen consumo y siguen cerrando. Pero ahora se quejan también los grandes hipermercados porque no hay consumo. ¿Y por qué no hay consumo? Porque hay recesión con inflación. Sí, y además, a la gente la llevan al tarifazo, donde le meten la mano en el bolsillo para despiadadamente, fíjate que ayer salieron a tocar las cacerolas la gente que lo votó a Macri, ¿no? Sí, sí. El cabildo y juramento estaban los votos de Macri. Sí, sí. No, el círculo vicioso inflacionario está alimentado por el gobierno. Porque, ¿por qué suben los precios? Primero, suben los precios porque el gobierno permite descaradamente que las empresas, los comerciantes remarquen los precios y no hace control de precios. Para garantizar eso tiene en la Secretaría de Comercio el dueño de uno de los supermercados, ¿no? Rafael Brown, que es miembro del directorio de la Anónima. Bueno, es como decirle a los comerciantes, señores, remarquen los precios que yo, como lo dice expresamente el gobierno, yo no hago control de precios. Ahora, fíjate vos qué paradoja. El mismo gobierno que no hace control de precios, sí hace control de salarios. porque ahí sí que se empeña en que los salarios no suban más del 15%. Habría que pedirle al gobierno que muestre el mismo celo para controlar que no aumenten los precios. Ya mira, mira, la Unión Obrera Metalúrgica decretó un paro ya para el 3 de mayo, con movilización a Plaza de Mayo. Sí. En el mismo momento que están diciendo esto, ESMATA está en silencio. ESMATA y la UON son los que están vinculados a la cuestión de fabricación de automóviles. Sí. Vos sabés que a medida que aumenta la venta de autos en la Argentina, porque la gente que puede cambiar el auto invierte en eso, Sí. Hay más de 10 marcas chinas existentes en la Argentina, las cuales las trae la mayoría la familia Macri, y por el otro lado, se ha caído totalmente la fabricación de autos en la Argentina, porque todo se viene de afuera, todo se importa. O sea que creo que en promedio el 70% de los componentes automotrices son importados. Claro, entonces es el sector que más... Pero ya ni siquiera armamos, porque ahora traen los coches directamente. Entonces nos estamos encontrando con que no hay un solo sector que esté funcionando. Y además de que no esté funcionando, aquellos que le quieren dar un aumento, fíjate que en los metalúrgicos se estaban hablando de pedirle 5.000 pesos no remunerativos para equiparar y un sueldo mínimo de 17.000 pesos para los que entran a trabajar. Fíjate que 17.000 pesos está incluso debajo de la canasta que el propio índice está marcando de 19.000. Sí, sí. Y bueno, lo que pasa con el sector de jubilados que y maestros, quiere el básico de los maestros está por debajo del nivel de la pobreza. Ahora, lo que yo quiero llegar a puntualizar es esto. Sí. Si vos tenés una balanza deficitaria, un déficit fiscal, déficit gemelo de la balanza claro, de pago y de las cuentas fiscales. Y de caja, ¿no? Y tenés deuda interna, deuda externa, deuda provincial, deuda municipal y deuda privada. Y deuda del Banco Central que le está estrangulando todos los días. Sí. Bueno, llega un punto en que solamente un milagro te salva. Y esto va inexorablemente a un estallido económico. Sí, siempre digo lo mismo. Uno no es gurú, uno no puede saber si se puede producir o no el estallido o no. Este gobierno está sostenido por la banca, así que todo depende en qué momento le suelten la mano. Si en determinado momento ven que esto no va, le puede pasar como de la Rúa a Caballo, ¿no? Que primero se mandaron el negociado del megacanje, después se llevaron las reservas del país, 20.000 millones de dólares que salieron en un año, y cuando le soltaron la mano dejaron que la crisis estalle. Ese riesgo lo tiene Macri. Hasta ahora, no sé, su adhesión a toda lo que vos mismo llamás seocracia, ¿no? A todo este gobierno integrado por directivos o empleados superiores de multinacionales y bancos. ¿Sabés cuál es el secreto de esto? Que al no haber consumo, no hay movimiento económico. Entonces, ellos han apostado a que la recesión iba a bajar la inflación. Y además, como vos decís, ellos mismos la crean, la inflación, entonces tener recesión con inflación, y lo peor que le puede pasar a un país. Este tema de las tarifas es un escándalo, porque las tarifas, el aumento de precios y tarifas, es lo que tiene no solamente más rápido traslado a los precios, sino tiene un efecto multiplicador. Mira, yo decía, porque vos subís las tarifas, subís el precio de los combustibles, y eso repercute en toda la cadena de valor, y como yo lo señalo muchas veces, te impacta por partida doble, impacta como usuario y porque lo recibís a través del sistema de precios. El gobierno está diciendo, por un lado, de que no se pueden bajar. Bueno, muy bien, que no las bajen, pero que le saque el impuesto, que es el 50% de lo que pagamos. Exacto. Y con eso automáticamente baja la tarifa. El componente impositivo de las tarifas, lo mismo que el componente impositivo de una serie de productos, ¿no? Hace poco se defendían la Coca-Cola diciendo que la botella estándar, no sé, de 2,5 litros, casi el 50% eran impuestos, sumando todo tipo de impuestos, desde el IVA hasta ingresos brutos, etcétera. Los cigarrillos ni hablar. Hay rubros donde directamente, la presión tributaria es uno de los factores de inflación. Si vos aumentás los impuestos, como es sabido, los comerciantes trasladan el impuesto a los precios. Eso es una, ahora, es una regla. Vos fíjate, si bajaran los impuestos, que es el 50% del componente del tarifazo, con eso solo bajarían al 50% a la sociedad. No, ¿sabe lo que van a anunciar? Un plan de financiación. Quiere decir que pague el padre, el hijo, el nieto. O sea, van a financiar una cosa espantosa, ¿no? Sí, sí. No, van a financiar la idea, el gas, no, el agua, sé. Hoy pero no es te bajan el precio. Hoy esa versión, pero la idea de financiar los aumentos. Lo que pasa es que el dilema político del gobierno es que todo este trabajo sucio lo tiene que adelantar ahora, porque el plan de ellos es que el año que viene es año electoral y tienen que entonces ahí aflojar la mano. Hace un punto ahí, Héctor, escuchá esto que te voy a decir, sí. Que no lo quería comentar, pero lo voy a decir porque viene a cuento lo que estamos charlando. Ayer se inauguró una escuela de dirigentes del PRO. ¿Sabes qué trascendió? No. Que podrían adelantar las elecciones. Bueno, no sé con qué argumento, pero de todas maneras... O sea que como no le cierra nada, sí, habría que apurarse y llamar a elecciones 6 meses antes. No, la versión que trascendió, pero eso prácticamente es Vox Populi en los diarios, es que el gobierno tenía previsto, entre otras cosas, todo este tarifazo, acelerarlo este año, porque así el año que viene puede aflojar la mano y el efecto de las últimas noticias positivas a la población le iba a dar votos. Es algo parecido a lo que hizo el año pasado, que aceleró las obras públicas para mostrar que se estaban haciendo cosas y todo, y después las desaceleró abruptamente después de las elecciones del 22 de octubre. Es decir, son maniobras infantiles desde el punto de vista del manejo, pero le dan rédito. Lo mismo que esperó pasar las elecciones para descargar el tarifazo. O sea, algo así como tomarle el pelo. Todos los que lo votaron a Macri, hasta el 22 que estuvieron en casa, al día siguiente se empezaron a recibir el tarifazo gracias a que Macri se envalentonó con los votos que le dieron. Y que es lo que ahora están lamentando, ¿no? Bueno, acordate la fecha que dijimos que las elecciones se pueden adelantar por las dudas que ocurra, ¿no? Sí. Te saludo. Bueno, ok, buen día, adiós. Chao, chao. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Bueno, hoy en Cuba se decide quién va a ser el reemplazante de Raúl Castro. No, ya está, el reemplazante ya está. No, se da por descontado que es el vicepresidente. Ya está puesto en la está asamblea. Puesto. Allá no vota, allá siguen órdenes. Sí, allá está dicho, pero había otros candidatos, pero todo indica que es este, va a ser el único candidato. Y la cosa es que no cambia nada en realidad, es el gatopardismo, porque Raúl Castro deja la presidencia, como había dicho, después de 2 periodos. Pero como sigue siendo el jefe del partido, y allá el partido es el que gobierna, sigue siendo Castro el que va a manejar la política. Por lo tanto, es el gatopardismo esta movida. No cambia nada, todo sigue igual. Unión Sudamericana de Migrantes Italianos, USEI, agradece el voto de los ítalo-argentinos que nos ha permitido colocar a nuestro senador y a nuestro diputado en el Parlamento Italiano. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. Bueno, para las denuncias de problemas municipales, esto es el teléfono que usted tiene que llamar. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. A las 6 de la mañana empezamos de esta forma. Ayer en el país. ¿Cómo le va? Buen día. Ayer, en distintos puntos de la Argentina, se escuchó el ruidazo y volvieron a salir las cacerolas.

porque si invocamos el artículo 42 y 43 de la Constitución, habla de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, tienen que tener una, en primer lugar, una información adecuada y veraz, y en segundo lugar, la calidad y la eficiencia, bueno, de los servicios. Bueno, el defensor de la tercera edad dijo que el 30% solamente de los que tienen tarifa social se benefician porque la mayoría de la gente ni siquiera está informada y no sabe ni el trámite que tiene que hacer. Bueno, lo saludo. ¿Quién está? ¿Quién es? Miguel, ¿me escuchás? ¿Quién es? Eduardo Latino. ¿Qué decís? Oíme, ¿por qué no llamamos a las cosas con el nombre que deben tener? Había un aviso comercial que decía, al pan pan y al vino vino, ¿no es cierto? Lo que está haciendo este gobierno con las tarifas no es un aumento, es un robo miserable al pueblo. Podés ponerle el adjetivo que quieras, robo, saqueo, rapiña. No, robo no, porque robo es a mano armada. Y esto es lo mismo, bueno, saqueo entonces. Bueno, ponerle saqueo. Entonces no le demos al gobierno la justificación o para disimular lo que hace. Si yo voy a un supermercado, lleno mi changuito de mercadería y me quiero ir sin pagar, estoy cometiendo un robo y me van a meter preso. Aunque puedo decir alguna disculpa, que yo lo hice porque no tengo para comer, pero es un robo. Lo que hace esta gente es un robo miserable al pueblo. No se justifica como aumento, nada que aumento. Aumenta el robo. Te saludo. ¿Quién está? ¿Quién es? José de Ituzaingó, de Rexi. ¿Quién? José de Ituzaingó. No, si se llegara supuestamente a encontrar en una votación mañana, Cristina y Macri, gana Macri otra vez. Bueno, pero ¿por qué tiene que ser Cristina? A lo mejor el candidato es otro. No, pero como Cristina. Le tienen odio, tan odio le tienen, señor de Renzi, que porque visitó al Papa varias veces y el Papa no le dio una audiencia, le tienen odio al Papa de Renzi, ¿me escucha? Sí. Pero tienen ese odio, estos no son los que escribieron viva el cáncer, estos son los que escribieron viva la muerte, estos son peores de Renzi. Le tienen bronca al Papa porque recibió a Cristina. Mire qué odio. Bueno. ¿Cómo se justifica? Gracias. Saludos, chao. ¿Quién es? ¿Hola? Sí, ¿quién es? Alberto de Morón, ¿me escucha? Mire, nosotros somos esclavos de nosotros mismos porque la democracia nos ha traicionado y ha sacado incluso con el Congreso enemigo del pueblo que tenemos la ley de la antidemocracia, que el que no está de acuerdo es un terrorista, el que no está de acuerdo está contra la democracia. Entonces estamos tan esclavizados por las leyes que el Congreso ha dictado que cualquier gobierno, Cristina, este gobierno, Massa, cualquiera que sea, nos van a seguir esclavizando y no podemos decir nada, porque si decimos A, nos meten preso por la ley antidemocrática. Gracias. Adiós, los saludo. ¿Quién es? ¿Quién está? Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Un día como hoy de 1987, Aldo Rico deponía su actitud cuando Alfonsín fue a Campo de Mayo a negociar en la Semana Santa que caía para esta fecha. ¿Quién es? ¿Quién está en línea? Augusto de la Plata. Buen día, Miguel. ¿Cómo le va? Mire, quiero decirle que estoy totalmente de acuerdo con usted cuando dice que Vox Populi es Vox Dei y que Dios atiende en todas partes, ¿no? Que está en todas partes pero que atiende en Buenos Aires. Pero ¿sabe qué pasa, Miguel? Que acá en esta sociedad y en otras, en casi todo el mundo, se vive como si Dios no existiera. Y una cosa es pensar que no llueve, creer que no llueve y salir como si no lloviera bajo un diluvio y uno se enferma. Y la sociedad esta está enferma. Le han quitado a la gente esta famosa de la escuadra y el compás, laminado durante décadas, quitándole los anticuerpos y luego la han infectado. Y así estamos, esto no es de ahora, es un proceso. Ya le digo, creo que lo de la escuadra y el compás nos vienen ganando por goleada y nadie atina a reaccionar. Y ahora está en el Vaticano, ¿vio? Marianito Fazio y toda esa gente de los Pudés y largan el famoso lema de las tres palabritas, ¿no? ¿Qué sé yo? como no se puede vivir como si Dios no existiese, más allá de que exista, no, yo creo que existe, amigo. Lo saludo. Igualmente. ¿Quién es? ¿Quién está? Buen día, Miguel. Martín Ituzaingó le habla, ¿cómo le va? ¿Me escucha? Sí, sí, hable. Bien, quería poner en relieve un problema que aqueja también un sector muy importante de la sociedad argentina, que es los que menos tienen, y hablo de los pensionados por discapacidad, pensionadas por madre de 7 hijos, pensionados por vejez, y que pertenecen al sector de pensiones no contributivas. La que hasta octubre del año pasado se llamaba Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, a partir de octubre del año pasado pasó a ser Agencia Nacional de Discapacidad, cuya órbita pasó del Ministerio de Desarrollo Social a la órbita de Presidencia de la Nación. Y por supuesto, en línea con la política de este gobierno, están recortando presupuestos, no ya para el otorgamiento de las pensiones, hay más de 100.000 que están frenadas, cuando parte de los empleados que pertenecen a un sindicato, que es el de UPCN, mienten descaradamente en la cara de los pensionados, diciendo que los trámites están las pensiones están en trámite, cosa que no es cierto, porque están cajoneadas de una manera vergonzosa en el edificio del ministerio. Y además, ahora están yendo por los empleados, pero por los empleados de pensiones. Entonces, a mí me gustaría que haya difusión periodística de este tema. Yo me estoy ocupando como periodista también de este tema, pero estoy buscando auxilio a todos los amigos que puedan dar una mano en este tema. Yo puedo quedarme por línea privada, ofrecer todos los teléfonos de la gente que está sufriendo esto, de la gente que puede darle una mejor difusión a la que le estoy dando yo. Le pido mil disculpas por esta irreverencia, este atrevimiento de mandarme así Por favor, haga una cosa, mándeme un correo electrónico, que es más fácil, a la casilla nuestra de correo, nos manda uno con todos los datos, teléfonos y demás. ¿Cómo no? Pero quería porque sí, no, digo, quería decir que además de la clase media que sufre, obviamente, las vejaciones de este gobierno, hay un sector todavía más vulnerable que sufre más todavía, porque nosotros, la clase media, que por ahora tenemos trabajo, la podemos pelear desde ahí. Está bien, no tiene cómo vivir, el que no tiene de qué comer, no tiene cómo defenderse. Mándeme todo esto. Recordar el correo electrónico a la gente, por favor. Gracias. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. ¿Hay alguna denuncia sobre algún municipio por alguna irregularidad después que ustedes hicieron el trámite? No antes, sino después que hicieron el trámite, tiene que llamar a este teléfono. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. ¿Sí, quién es? Buenos días, Garrensi, soy Antonio de Barracas. Con respecto al tarifazo le quería decir una cosa. Por supuesto que uno está en desacuerdo con un aumento brutal del 400% o de no sé cuánto, ¿no? Pero está claro también, en mi casa yo pagaba 12 pesos de electricidad por bimestre. Eso tampoco es normal. Seguro que tiene que haber un precio más racional. En electricidad usted tiene tres ramas en electricidad, que es la producción, la transmisión y la distribución. Los subsidios se quitaron solamente para la distribución. El resto sigue subsidiado todavía. La electricidad tendría que tener un costo superior aún. No me gusta pagar, por supuesto, pero a saber que la electricidad tendría que tener un costo superior. Para mí lo que es inadmisible también es el precio, por ejemplo, de las naftas, gasoil. En un país productor estamos pagando más que en Europa, prácticamente. No, pero estamos importando con este gobierno lo que no importamos nunca. O sea que se paró la producción. Sí. Lo saludo. Hasta luego. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Alberto de Berazategui. Hola. Sí, hable. Sí, la verdad que con este gobierno morimos con los ojos abiertos. Es imposible pagar las boletas de 3.000, 2.000, es una locura esto. Ahora lo que me asombra es que el pueblo no reacciona. Es como que está entregado. Eso es lo que me asombra, amigo. Se va a acostumbrar a la vela, a la garrafa, cambia el coche por el carro y el caballo. Se está dejando morir. Nada más, chao. En 1997, un día como hoy, se levantaba el corte en la ruta de Cutralcó. Durante las protestas había muerto una joven a raíz de un balazo que había disparado la policía y nacían los piqueteros. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El 18 de abril del 2005, el cardenal Joseph Ratzinger era elegido el Papa por los obispos y adoptaba el nombre de Benedicto XVI. Aquella vez, desde la Argentina, operaron para que no fuera Francisco. Hubo una operación muy fuerte, entonces, en aquella época, Sergio Massa era el jefe de gabinete, y hasta el día de hoy, Francisco no lo recibió nunca a Sergio Massa. Lo último que tenés, Diego... Bueno, te cuento lo que nos quedó en el tintero del día de hoy. Hoy cumplirían años Julio López, Globulito, el actor de La Tuerca, que falleció hace pocos años. En 1998 moría el actor Ovidio Fuentes, el que lo conocimos haciendo uno de los personajes de la familia Falcón. En 1923 nacía el querido Carlitos Cores, un gran compañero, que lo prohibieron en el 55 y volvió a trabajar después del 62 cuando dirigió una película. Hizo un trabajo en el 89 de Volver a Perón, una cosa así. Sí. En 1922 nacía otro compañero, el actor Ricardo Pasano, que fue el único que besó a Lolita Torres en una película. En 1867 nacía uno de los padres del teatro argentino junto con los Podestá, el señor Roberto Pairó. En el 2005, Adolfo Silingo era condenado en un juicio por crímenes de lesa humanidad a 640 años de prisión en España. Y hoy cumple 425 años de su fundación, la ciudad de San Salvador de Jujuy. Un 19, como hoy de abril, pero de 1817, por acuerdos del extinto cabildo, se ordenaba al alguacil mayor de Buenos Aires que tenía que trabajar sobre el potro que sirve para los castigos en las cárceles y en las sogas de las orcas. Es decir, tenía que empezar a trabajar para que esas cosas funcionaran mejor, ¿no? Fíjate, era el verdugo, digamos, este muchacho. Era guillotina nuestra, ¿no? Sí. Bueno, vamos a las formaciones de Racing y River que juegan hoy por la Copa Libertadores, Enrique. Bueno, entonces Racing, 19-15, en el presidente Perón, arbitra Ulises Mereles de Paraguay, Musso, Sarabia, Sigali, Donati y Soto, Neri Domínguez, Augusto Solari, Saracho y Ricardo Centurión, Lautaro Martínez y Lisandro López. River, Armani, Montiel, Maidana, Pinola, Saracchi, Fernández, Poncio, Zuculini, Gonzalo Martínez, Rodrigo Mora, Lucas Prato, enfrenta de visitante el Emelec en Ecuador y dirige otro paraguayo, Enrique Cáceres. Es la hora 9 en el territorio argentino, nos tenemos que ir. Atención con las temperaturas. Yo no sé si nos llueve mañana, qué va a pasar, porque en realidad ayer 32 grados de sensación térmica tuvimos en el día de ayer en pleno otoño. Y en la primavera norteamericana, en la Embajada Argentina, la directora del Fondo Monetario Internacional brindando con el endeudador Luis Caputo y con el escondedor Nicolás Duhovne. Hasta mañana. De Renzi.